nos puede quitar el sueño de ser campeón. Levantar la copa, esa es nuestra ilusión. No nos importa el rival, salimos siempre a ganar. Con bombo y bandera, con alma y con pulmón. Con la camiseta pegada al corazón. Este es nuestro juego, salimos a la cancha con uno de más. ¡Hey! Dale, dale, nadie nos puede parar. Dale, dale, somos uno de más. Dale, dale, nadie nos puede parar. Dale, dale, somos uno de más. Dale, campeones, dale, campeones. Con bombo y bandera, con alma y con pulmón. Con la camiseta pegada al corazón. Este es nuestro juego y salimos a la cancha con uno de más. ¡Hey! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale, dale, dale! Que arranca la fiesta sobre el verde. Y el pueblo delega sus alegrías a las situaciones que aquí sucedan. ¡Dale! Que hoy el fútbol se manifiesta con esa vitalidad que pocas veces se logra explicar. Las penurias pasadas se acapararon lo económico, sanitario y social. Se disipan por el evento futbolero y la alegría que puede regalar. En esta jornada es de estas ocasiones donde el potrero se empilcha con sus mejores prendas y se vuelve un templo sagrado, donde el grito de gol es el preciado santo grial, aquel grito embotellado que espera ser descorchado por la diestra de algún jugador, desatando el jolgorio multitudinario. Sumate que estás invitado, hoy viernes se escribe con B larga. Si bien, como dijo el Tornegro, la cancha era otra cosa. De seguro hablando de las mutaciones que hubo con el paso del tiempo y los cambios que en ella se dieron, pero hoy es otra cosa. Con las gradas al desnudo y su silencio que evidencia la tristeza de su vacío. De igual forma, los tejidos permiten su completa visibilidad, sin las banderas que los abriguen, y hasta es necesario un juramento escrito para poder entrar. Pero eso no impide que nazca el afán congregado desde miles de pechos con 22 camisetas buscando ese afán. Quédate conmigo, te tomo de la mano, recorramos juntos este cañón de las Pilar. Prendí la radio como en un ritual, pagano misterioso y futbolero. Crucé los dedos una vez más por los colores de mi amor. Entró mi cuadro, hoy salió a matar. Explota el mundo y yo me muero. ¿Cómo está? Bienvenidos, abrimos las puertas a lo que es la final. Llegó el viernes, tan esperado, anotado en el calendario, remarcado con el color que más te guste, con el más llamativo, con aquel que en el primer golpe de vista te capta la atención. Los colores, la cromática que en este momento nos da el estadio, quizás no termina siendo lo mejor desde lo climatológico, pero sí desde lo anímico, porque comprendámoslo así, al fútbol como el fenómeno inexplicable que por un momento te eleva y te borra de lo que sucede en el mundo exterior. Crisis económica queda de lado por un momento. Situación sanitaria, bueno, lo retomaremos, por supuesto que es importante. Pero el fútbol repentinamente concentra todas las miradas y toda la atención. En este caso, para dar un pequeño salto, para que haya un crecimiento y la fiesta se congrega acá en Cañuelas. Pudo haber sido en cualquier lugar de la provincia de Buenos Aires. La situación llevó que sea acá. La situación llevó que en el abril de este 2021, en enero de 2021, el encuentro entre Cañuelas y Real Pilar sea acá. Y que sea Real Pilar. Y que sean un montón de cosas en las cuales podemos analizar, desmenuzar la historia que entra en juego siempre, la historia presente, ¿no? Uno con historia de siglos de siglo por lo menos y un poco más, arrancando ya su segundo siglo de historia, y lo que tiene que ver con Real Pilar no llegando a cumplir la media década de vida, siendo el club más joven en su afiliación a la Asociación del Fútbol Argentino. Y acá está, peleando por subir a la tercera categoría del fútbol argentino en un escenario que, con eso quiero decir, estará bien, estará mal, por supuesto hemos visto gente que lo ha criticado, pero que por un momento la ciudad se aisló de lo que sucede a su alrededor, a nivel nacional, a nivel internacional. Acompañaron al micro hasta la llegada acá en una fiesta y lo esperan del otro lado, todos respetando lo justo y necesario, los vallados, y ahora partiendo hacia sus distintos hogares para vivir el fútbol. Cañuelas ganando o empatando, se va para la B Metropolitana. Ya está Real Pilar, que hace un ratito estaba en el reconocimiento del campo de juego. Ya está Cañuelas, se metió directo en el vestuario. Ya empiezan a correr los rumores del tentativo del 11 de Cañuelas, que sabemos que siempre es una incertidumbre en sí misma. Se viene Cañuelas, se viene Real Pilar, pero así como he tenido la posibilidad en su momento, recuerdo cancha de Alem en General Rodríguez, repentinamente llego y me encuentro con un hombre y me dice, pibe, ¿qué querés? Me dice, correte que estoy conectando las cosas. Y le digo, no, mirá, me dijeron que tenía que venir a transmitir para la radio de Cañuelas, para la NACPOP. Ah, sos vos. ¿Cómo te va? Ponete los auriculares. Lo único, lo que tenés que hacer, el jugador que tiene la pelota, nombralo, ¿sí? Y yo te acompaño atrás. Y uno descubre que ese acompañamiento no va solamente desde el fútbol, no va solamente desde las palabras, va muchas veces por cosas que van desde el exterior hasta incluso del propio fútbol, que pueden estar relacionados con el oficio, por supuesto, y que llevan a una relación que se afianza cada vez más y más. Y pasa uno a decir, qué lindo es trabajar con vos, a decir, qué placer es poder tirar paredes con vos, es poder combinar. Cuando sale, bien, cuando me la tiraste un poco larga, disculpa si se me sale por la verborragia el insulto. Es así, son estas situaciones del juego. Cañuelas juega la final. Y llegando y le digo, hoy jugamos nosotros la nuestra. Empecemos a tirar paredes, dale que va a salir todo bárbaro, va a salir todo bien. Lo sumo a la transmisión. Bienvenido Aníbal Romero, ¿cómo le va, señor? ¿Cómo estamos? Hola Manu, bueno, gracias por las palabras. Bienvenido a vos también. Creo que sí, nos hemos preparado durante mucho tiempo, quizás para vivir un día histórico, tanto para las dos instituciones. Yo en la semana analizaba un poco cómo llegaba uno y cómo llegaba el otro, desde lo deportivo, desde la estadística, pero también desde lo institucional. ¿Cómo llega ese 15 de enero del 2021 con el momento sanitario que pasa el mundo, ¿no? Y también con lo que recién marcabas de el acompañamiento de muchos hinchas que no van a poder estar, que quizás van a estar del otro lado de la radio, que sigue tan fiel como nunca y que tratamos de hacer ese acompañamiento. Para los que no pueden estar en algún lado, la radio te hace llegar. Y hoy, bueno, con la tecnología a mano también, nos vamos propagando por muchas latitudes. Entonces, creo que esa es una alegría entre muchas pálidas, esto de que compartir minutos de radio y contarle a la gente que no va a poder estar en el Arim hoy, en este 15 de enero, qué va a pasar con Real Pilar y con Cañuelas. Y decía, desde el institucional, tanto los presidentes como la dirigencia, los socios vitalicios y mucha gente que forjó y que imaginó esta tarde jugar por el ascenso a la B, nada más y nada menos, quizás lo esperaba para un tiempo muy lejano, o hay muchos que están esperando desde hace ya tanto tiempo, y de repente llegó el 15 de enero. Hoy veía en las redes sociales que muchos utilizaban el hashtag es hoy, ¿no? Tanto para Pilar como para Cañuelas. Creo que se da algo bastante particular. Cañuelas porque está cumpliendo 110 años, es una institución señera que marca un poco el fútbol argentino y los vaivenes que hemos tenido y que seguimos teniendo. Y lo de Pilar porque es una institución también muy nuevita, ¿no? Esto del Monarca, Real Pilar, quizás recién la gente va tomando dimensión de lo que significa. Entonces, creo que para las dos es una jornada excepcional, que muchos la tildarán. No sé si la van a teñir de rojo la van a teñir de negro. Tampoco me quiero quedar de un lado y del otro, una vereda o de la otra, por los colores, ¿no? Hoy uno rojo y blanco y el otro negro y blanco, pero digo, así como alguien tilda en un almanaque, creo que el 15 de enero va a ser tildado y de acuerdo al resultado que termine con la tarde. Nosotros hace ya más de 15 años que estamos con la transmisión radial, por eso siempre nos da gusto y placer compartir a través del aire, de la radio, que es lo que nos pone vivo y nos pone casi como protagonistas invitados a contarle a la gente de lo que va a pasar en la cancha. Y hoy, más que nunca, siento orgullo de que vos estés al aire, de que Neri tire paredes con nosotros y nos pueda decir qué pasa en las otras canchas, qué pasa con la información, porque el hincha que no va a poder estar acá se va a terminar informando por diferentes medios y en estos medios estamos nosotros. Así que ese es el orgullo, poder estar en la final, poder participar, aunque sea de manera minúscula, pero bueno, poniendo nuestro granito de arena. Ojalá que a las 7 de la tarde uno entiende de que, siendo una transmisión partidaria que sigue a Cañuelas desde hace mucho tiempo, veamos a los chicos de Cañuelas y a los grandes de Cañuelas levantar los brazos y festejar. Pero bueno, sin duda que es histórico, tanto para Real Pilar y como para Cañuelas, este 15 de enero del 2021, y que dentro de un ratito la pelota va a rodar y se va a saber un poco la verdad. Poco hacia Casa Central, Neri Peralta, ¿cómo le va? Señor, buenas tardes, bienvenido. Manu Aníbal, ¿qué tal? Muy buenas tardes para ustedes, muy buenas tardes también para los simpatizantes del Rojo, que ya están expectantes, ya vienen expectantes hace días, viviendo esta gran final entre Cañuelas y Real Pilar, buscando el ascenso a la B Metropolitana. Una jornada histórica para ambos clubes. Vamos a estar compartiendo la información del fútbol en general, porque tenemos varios partidos también en la jornada de hoy, así que hay de todo un poco para compartir desde aquí de Estudios Centrales. Me doy un partido, sí. Pensé que no había otro partido. Sí, hoy para mí hay un partido solo. No, tenemos, bueno, está bien. Clásico en Roma, en el Estadio Olímpico. Pero para eso está Neri, ¿no? Por eso decía, para eso está Neri, que ahí claro. Los saludo y sabemos que va a estar atento con nosotros ese encuentro. Me paso por los partidos que tenemos entonces hoy. Sí. En la jornada de hoy, el hincha de Cañuelas, le interesa Cañuelas, Real Pilar, el resto. Sí, yo sabía que iba a decir. Bueno, sí, sabía que iba a decir eso. Pero no, hay un partido, no. Exactamente, bueno, se concentra toda la atención en el día de hoy. También va a estar agitado mañana las distintas definiciones en el fútbol argentino. Ver quién sube para la primera división. Ve que se defina también lo de la Copa Maradona entre Rosario Central y Vélez, entre otros tantos. Por eso, me paso por todos los encuentros que vamos a tener de la jornada de hoy, la gran mayoría del viejo continente. Repasamos lo que va a haber mañana también, lindos eventos en el fútbol argentino. Y volvimos al Jorge Alfredo Arín, donde en este momento los únicos que están en el campo principal son los dos arqueros de Real Pilar realizando los movimientos precompetitivos. Motocenter Cañuelas, repuestos y accesorios para moto, artículos de ferretería y maquinaria para jardinería. Bueno, sí. Estamos en Ameguino 237 y en República Oriental del Uruguay y del Carmen. Atendemos de corrido, de lunes a sábados, de 9 a 21. Y en la sucursal de Calle Uruguay, también estamos para vos los domingos de 10 a 13. Puedes abonar tu compra con todas las tarjetas. Aceptamos Mercado Pago. Motocenter Cañuelas, no tenemos marcha atrás. Ledesma Construcciones, venta y colocación de placas de yeso, perfiles, molduras, zócalos y todo para el cielo raso fijo o desmontable. Estamos en Del Carmen 983, casi esquina San Vicente. Presupuestos y envíos sin cargo. Contactos 11 38 30 32 27 o 11 54 02 90 38. En las redes somos Construcción Ledesma. Realizamos diseños personalizados de tabiques, divisiones, estantes y más. Ledesma Construcciones. Vos lo imaginás, nosotros lo creamos. Autoservicio Mayorista Integral La Económica. Fiambres, quesos, lácteos, alimentos no perecederos, vinos, gaseosas, productos de limpieza y todo en artículos de almacén. En La Económica estamos de lunes a sábado de 8 a 18 y los domingos de 8:30 a 12. Ingresá a nuestras redes sociales y entérate de las ofertas de la semana. La Económica, Ruta 205 y República Oriental del Uruguay. La Económica. Sabemos lo que necesitas. Vivimos. tenemos la previa de lo que será la gran final por el primer ascenso en la primera división C. Cañuelas recibe en su estadio a Real Pilar a partir de las 17:10. Será el único encuentro que tenemos en este día viernes por el fútbol argentino. Día viernes donde también vamos a tener fútbol italiano en la Serie A. La Lazio estará recibiendo a la Roma a partir de las 16:45. En la Bundesliga, ya en un ratito, 16:30, Unión Berlín recibe al Bayer Leverkusen. En Francia, a partir de las 17, el Montpellier recibe al Mónaco. Por el fútbol de Brasil, 21:30, Palmeiras Gremio. En la Liga Mexicana, 22:30, Necaxa recibe a San Luis. Intentar que morirse sin sentir tu voz, si tu voz caeré. Mañana sábado, 16 de enero, 20:30, Defensa y Justicia estará recibiendo a Coquimbo Unido por la semifinal, partido de vuelta de la Copa Sudamericana. En la Copa Maradona, 22:10, vamos a tener el repechaje buscando un lugar en la final por el ingreso a la Copa Sudamericana entre Rosario Central y Vélez. En la Primera Nacional vamos a tener final buscando un lugar en la Liga Profesional de Fútbol. 19:10, Estudiantes de Río Cuarto estará midiéndose frente a Sarmiento de Junín. En la Primera D también mañana sábado vamos a tener la gran final por el ascenso, donde Liniers estará recibiendo a Claypole a partir de las 17:10. No podré ilusionarme otra vez, porque el fuego de nuestras almas morirá cuando deje de ver. Se pueden comunicar con nosotros al 15 51 47 43, 15 51 47 43. A través de los mensajes de texto también lo pueden hacer a través de la aplicación de WhatsApp al 22 26 51 47 43, y palpitar este Cañuelas Real Pilar juntos en el aire de la 88.1. Motocenter Cañuelas, repuestos y accesorios para moto, artículos de ferretería y maquinaria para jardinería. Bueno, sí. Estamos en Ameguino 237 y en República Oriental del Uruguay y del Carmen. Atendemos de corrido, de lunes a sábados, de 9 a 21. Y en la sucursal de Calle Uruguay, también estamos para vos los domingos de 10 a 13. Puedes abonar tu compra con todas las tarjetas. Aceptamos Mercado Pago. Motocenter Cañuelas, no tenemos marcha atrás. Ledesma Construcciones, venta y colocación de placas de yeso, perfiles, molduras, zócalos y todo para el cielo raso fijo o desmontable. Estamos en Del Carmen 983, casi esquina San Vicente. Presupuestos y envíos sin cargo. Contactos 11 38 30 32 27 o 11 54 02 90 38. En las redes somos Construcción Ledesma. Realizamos diseños personalizados de tabiques, divisiones, estantes y más. Ledesma Construcciones. Vos lo imaginás, nosotros lo creamos. Autoservicio Mayorista Integral La Económica. Fiambres, quesos, lácteos, alimentos no perecederos, vinos, gaseosas, productos de limpieza y todo en artículos de almacén. En La Económica estamos de lunes a sábado de 8 a 18 y los domingos de 8:30 a 12. Ingresá a nuestras redes sociales y entérate de las ofertas de la semana. La Económica, Ruta 205 y República Oriental del Uruguay. La Económica. Sabemos lo que necesitas. Retomamos al Jorge Alfredo Arín en esta ocasión. Se fue Cañuelas para hacer los movimientos precompetitivos a la cancha auxiliar, no en esta ocasión a la de césped sintético, sino a la otra, realizando sobre una de la mitad de las canchas, comenzando a hacer los movimientos, también ingresaron los árbitros. Por el lado del conjunto visitante, el único que está es Sultani, arquero que tiene Real Pilar realizando movimientos precompetitivos, y el que sería el arquero suplente, lo vemos realizando una serie de ejercicios, entre ellos plancha, un poco de flexiones, hasta en un momento estaba haciendo recientemente abdominales, movilizándose, preparándose para lo que va a ser el inicio del encuentro. Allí sale Real Pilar al terreno de juego, también se encamina para la cancha auxiliar para comenzar a hacer los movimientos precompetitivos. Se viene Cañuelas, Real Pilar por la final, Romero. Sí, el otro día tapó Correa, ¿te acordás que era un equipo alternativo en Real Pilar? Hoy creemos que la vuelta del Sultani va a ser lo más obvio, si se quiere, porque tanto Luca Marco Giuseppe, por el lado del equipo pilarense, como Gonzalo Márquez, por el lado de Cañuelas, han resguardado, creo que lo que ellos interpretan lo mejor que tienen, como se dice en la jerga, para este partido, para dentro de un rato a la tarde. Desde lo artístico se está poniendo todo de manifiesto, porque bueno, hoy también están los colegas de la tele, y hay que poner la camiseta, la pelota y todo lo que hace a una final de estas características, me parece que amerita. Entonces también hay que recondicionar un poco. Y si nos vamos al terreno de juego, una lluvia hoy más temprano, que me parece le viene bien al terreno, porque sabemos que el canchero de Larín la tiene atada y que mantiene muy bien el terreno de esta cancha. Pero bueno, la lluvia hoy la esperaban un poquitito como para que ablande un tanto más el verde césped y por ende la tierra, ¿no?, debajo que hay. Así que me parece que va a estar en las condiciones más óptimas posibles el terreno de Larín, como bueno, empieza a rodar la pelotita dentro de un rato, nos regalen este partido, estos 90 y pico de minutos, Cañuelas y Real Pilar. Se moviliza Cañuelas, se moviliza Real Pilar, uno utiliza una parte de la mitad de cancha, la más lejana en este caso la utiliza Real Pilar y la más cercana al campo principal lo usa Cañuelas, haciendo rodillas al pecho, un poco de trote, movilizándose bajo las indicaciones de Rodrigo Mancilla, el preparador físico, poniéndose en movimiento. Ayer tuvimos la posibilidad de observar el final del entrenamiento y ahí los dos arqueros, Vijande, Brambati, sí, en un cambio rotundo. Y creo que cuando iniciaba y empezaba esta parte de la zona campeonato que iba a concluir en esta final, uno no esperaría que había ese cambio de arquero. Hablemos un poco de eso, porque estuve viendo el trabajo de ustedes en las redes sociales y en la previa, ¿no?, en todo esto que se pone de manifiesto antes de la final de hoy. Y el otro día, ¿te acordás que en el partido donde los alternativos de Real Pilar le ganaron 2-0 a Cañuelas allá en el Estadio Municipal de Pilar, decíamos, y por ahí poníamos en tela de juicio, ¿volverá Brambati como titular o seguirá Vijande? Porque Vijande se ha ganado un lugar producto de buenas actuaciones. No digo que Brambati salió por una mala tarde con la Ferrer, pero casi, ¿no? Más allá de que en algún momento Gonzalo Márquez dijo que tenía algunas molestias. Pero ahora mirando un poco el entrenamiento, la entrada en calor, ya me confirma de que Brambati va a ser el suplente porque tiene el pantaloncito número 12. Vijande no tiene el 1, pero seguramente de acuerdo al último rendimiento que viene teniendo Fernando Vijande, va a ser el arquero titular. Y en ese trabajo, en esa tarea que vos con los compañeros hacían en lo previo, recuerdo que Márquez dijo, bueno, el único que puedo asegurar o que puedo poner como titular es el capitán, que es Emanuel Trejo, que va a estar en la mitad de la cancha. Ahora, que no te sorprenda de que hoy la mitad de la cancha sea muy distinta a lo que venía mostrando Cañuelas en los partidos anteriores, digo, en distribución, en el armado de los que va a elegir para la marca y en el armado de los que va a elegir para atacar, porque hoy Cañuelas también tiene la obligación de salir un poco más a atacar en esta cancha donde el último torneo de transición que terminó jugando no sacó puntos en su cancha. Entonces, me parece que eso va a pesar, o ha pesado, en los entrenamientos, y Márquez lo tiene muy en cuenta como para jugar de otra manera del medio hacia adelante. Ojalá que del medio hacia atrás también sea productivo, pero me parece que ya tiene un tanto los nombres o apellidos más definidos. Sí, de hecho está el rumor latente, aclaramos que todavía no tenemos los 11 de Cañuelas, sí están los de Pilar, falta un pequeño retoque, pero ya están los 11 de Pilar, lo que sí, los 11 de Cañuelas no están. Sabemos esta actitud que muchas veces presenta Márquez, de no confirmar la formación hasta el último momento, hasta el último instante, pero el rumor que circula por cada uno de los recovecos de Larín es que va en punta. Sí, tengo un 4-4-1, en realidad un rombo en la mitad de la cancha, de acuerdo a los nombres. Tengo que dilucidar los nombres y los números, pero va a salir con 4 en el fondo, creo, como para ver qué hace Pilar en un principio. No es protegerse de una cancha extensa, grande. Sabemos, a veces les cuesta eso de ocupar los espacios. Y porque Pilar también, con el buen pie que tiene, va a proponer abrir o hacer extensiva este terreno. Creo que va a meter un poco más de marca en la mitad de la cancha, que lo está necesitando el equipo, como para no correr tanto de atrás. Y después, bueno, el punta que conocemos, ¿no? Hasta acá, el goleador, sabemos que es la persona que por ahí tiene el legado de sacar al equipo y de darle goles, que es Diego Aguirre. Después, muchas más certezas, a esta hora no la tengo. Quizás dentro de 5 minutos, o 7 minutos, o 10, la tengamos. Sí, hay que ver, uno creo que ya empieza a especular, ¿no? Y si uno dice, juega con un punta, ¿jugará al estilo defensivo? ¿Aguantar el resultado? Ese es el tema. También la propuesta de Real Pilar, ¿no? ¿Saldrá Real Pilar decididamente en los primeros minutos a buscar el partido? Porque tiene la obligación también de ganar. No le alcanza el empate. Y Cañuelas sí le sirven dos resultados. Es cierto de que aquel equipo que especula para empatar, por lo general no le va bien. Pero bueno, también vale la pena destacar qué va a hacer Real Pilar de entrada. Y en la medida de que se puede haber una disputa palmo a palmo en la mitad de la cancha, ahí será lo interesante que pueda mostrar este partido o este encuentro, ¿no? Nos pasamos por aquellos que acompañan siempre la transmisión de Cañuelas, que están presentes desde el inicio de este campeonato y desde mucho tiempo antes, para recordarlos, para conocerlos y también después volver a la cancha de Cañuelas al Jorge Alfredo Arín. Insistimos, Real Pilar y Cañuelas realizando los movimientos precompetitivos en la cancha auxiliar y lo que tiene que ver con los arqueros, cada uno respectivamente en un arco, Dijandi y Brambati por un lado, Sultán y Correa por el otro, peloteándose, poniéndose en movimiento, se palpita, se late, se vive, se viene, Cañuelas Pilar. Center Cañuelas, repuestos y accesorios para moto, artículos de ferretería y maquinaria para jardinería. Bueno, sí. Estamos en Ameguino 237 y en República Oriental del Uruguay y del Carmen. Atendemos de corrido, de lunes a sábados, de 9 a 21 y en la sucursal de Calle Uruguay. También estamos para vos los domingos de 10 a 13. Puedes abonar tu compra con todas las tarjetas. Aceptamos Mercado Pago. Motocenter Cañuelas. No tenemos marcha atrás. Ledesma Construcciones, venta y colocación de placas de yeso, perfiles, molduras, zócalos y todo para el cielo raso fijo o desmontable. Estamos en Del Carmen 983, casi esquina San Vicente. Presupuestos y envíos sin cargo. Contactos 11 38 30 32 27 o 11 54 02 90 38. En las redes somos Construcción Ledesma. Realizamos diseños personalizados de tabiques, divisiones, estantes y más. Ledesma Construcciones. Vos lo imaginás, nosotros lo creamos. Autoservicio Mayorista Integral La Económica. Fiambres, quesos, lácteos, alimentos no perecederos, vinos, gaseosas, productos de limpieza y todo en artículos de almacén. En La Económica estamos de lunes a sábado de 8 a 18 y los domingos de 8:30 a 12. Ingresá a nuestras redes sociales y entérate de las ofertas de la semana. La Económica, Ruta 205 y República Oriental del Uruguay. La Económica. Sabemos lo que necesitas. Seguimos recorriendo la previa de lo que será el duelo entre Cañuelas y Real Pilar por la Primera División C. Mensajes que llegan al 15 51 47 43, en este caso 610. Aguante Cañuelas, soy el Tonga de Ruta 3. Los oyentes, los simpatizantes del Rojo que ya nos siguen en el aire de la 88.1 de distintos puntos de la ciudad y en este caso desde el corredor de Ruta 3. Un saludo para el Tonga, que nos sintoniza a través del aire de la 88.1. Volvemos al estadio Jorge Arín. Mano, sí, Aníbal, ¿los tenemos? Hola, sí, acá estamos. Ahí estamos. Seguimos en la cancha de Cañuelas, lo guardamos. Pero ya tenemos confirmado el 11 de Cañuelas, lo guardamos, lo reservamos hasta último momento. No escapa mucho a lo que veníamos anticipando, a lo que veníamos haciendo mención. Si bien Romero se pone a suplicar y a rezar, no escapa mucho a lo que veníamos mencionando recientemente hace instantes antes de irnos. Ya venimos, se viene la final, se viene Cañuelas Real Pilar, y cuando volvamos empezamos a alargar lentamente lo que van a ser los 11 de cada equipo. Motocenter Cañuelas, repuestos y accesorios para moto, artículos de ferretería y maquinaria para jardinería. Bueno, sí. Estamos en Ameguino 237 y en República Oriental del Uruguay y del Carmen. Atendemos de corrido, de lunes a sábados, de 9 a 21, y en la sucursal de Calle Uruguay. También estamos para vos los domingos de 10 a 13. Puedes abonar tu compra con todas las tarjetas. Aceptamos Mercado Pago. Motocenter Cañuelas, no tenemos marcha atrás. Esperando el duelo entre Cañuelas y Real Pilar por el ascenso a la B Metropolitana. Este fin de semana vamos a tener tres ascensos de categoría. A ver, por un lado, este viernes, Cañuelas o Real Pilar van a estar subiendo a la B Metropolitana. Mañana sábado va a haber dos equipos que van a conseguir el ascenso. Uno de ellos de la Primera Nacional a la Superliga, a la Liga Profesional de Fútbol. ¿Por qué? Porque van a estar jugando a partir de las 19:10. La gran final por el ascenso, por el primer ascenso a la Liga Profesional de Fútbol, Estudiantes de Río Cuarto en Córdoba, recibiendo a Sarmiento de Junín. Otro de los ascensos que vamos a tener mañana sábado será en la menor de las categorías, en la primera división D, porque a partir de las 17:10, Liniers, la topadora del oeste, estará recibiendo a Claypole, buscando también el primer ascenso, en este caso de la primera D, a la primera C. Pero claro, hoy estamos todos expectantes con lo que pase entre el Tambero y el Monarca, entre Cañuelas y Real Pilar. Ledesma Construcciones, venta y colocación de placas de yeso, perfiles, molduras, zócalos y todo para el cielo raso fijo o desmontable. Estamos en Del Carmen 983, casi esquina San Vicente. Presupuestos y envíos sin cargo. Contactos 11 38 30 32 27 o 11 54 02 90 38. En las redes somos Construcción Ledesma. Realizamos diseños personalizados de tabiques, divisiones, estantes y más. Ledesma Construcciones. Vos lo imaginás, nosotros lo creamos. Autoservicio Mayorista Integral La Económica. Fiambres, quesos, lácteos, alimentos no perecederos, vinos, gaseosas, productos de limpieza y todo en artículos de almacén. En La Económica estamos de lunes a sábado de 8 a 18 y los domingos de 8:30 a 12. Ingresá a nuestras redes sociales y entérate de las ofertas de la semana. La Económica, Ruta 205 y República Oriental del Uruguay. La Económica. Sabemos lo que necesitas. De Cañuelas en el Jorge Alfredo Arín. Continúan haciendo los movimientos precompetitivos cada uno de los equipos. Va, en realidad Cañuelas por un lado. En esta ocasión Real Pilar se reagrupa contra un sector, contra una de las esquinas cercanas donde se patean los corners de la cancha auxiliar, y está dialogando. De hecho, es para apreciar y prestar la atención que Real Pilar, en cuanto llegó al estadio y comenzó a realizar lo que se conoce como el conocimiento del campo de juego, el reconocimiento del campo de juego. Se concentró sobre el ombligo del campo principal y hablaron. El técnico se puso en el medio, tuvo un diálogo. De hecho, se pudo haber visto una planilla en la cual daba ciertas indicaciones. Todo el plantel atento a ello y enseguida apuntaron hacia el vestuario, donde seguido de ello se pusieron la indumentaria para salir a hacer los movimientos precompetitivos que están realizando ahora. Los árbitros en esta ocasión también están haciendo lo mismo, acaban de finalizar de hacer unos trotes previos para ponerse en movimiento y están dialogando entre ellos. El arquero, en este caso Sultani, está saliendo a descolgar algunos centros que le patea el portero suplente, que en esta ocasión es Correa. En el caso contrario, lo tenemos a Vijande debajo de los tres palos y Brambati que le patea algunos tiros. Con esto, ¿qué queremos decir? Sí, que el arquero apunta a ser el que mencioné en primera instancia, aquel cuyo apellido arranca con B corta. Este sería el portero titular de Cañuelas para esta tarde, en un contexto, insisto, que lleva a analizar muchas cosas. Para empezar, el crecimiento que ha tenido el rival de Cañuelas en estos últimos años, que lo ha llevado a su afiliación allí en febrero de 2017, en el crecimiento exponencial, tanto del 2017 para 2019, llegar de la D a la C, y en ese arribo hacia la C, darle los puntos necesarios para ingresar en esa zona campeonato y quedarse con esa zona campeonato con un invicto de 6 partidos. El primero un empate y 5 victorias al hilo, incluyendo la última, el fin de semana anterior ante Cañuelas por la última fecha de esta zona campeonato. El contexto de Cañuelas puede verse distinto, incluso desde la historia y el libro con el que porta cada uno de ellos. Cañuelas tiene un largo recorrido en ambas categorías, en la D y ante todo en la C. Una categoría de la cual espera liberarse, una categoría de la cual espera dar el salto. Podemos hacer miles de analogías sobre este tipo de hechos. Podemos pensar miles de fórmulas. Cañuelas espera llegar a su Ítaca, así como Ulises esperaba entre tantos recorridos, entre tantas peripecias que tenía en el camino, llegar a la B Metropolitana. Ese es el anhelo de Cañuelas, que espera por llegar en esta tarde a la B Metropolitana. Real Pilar, insisto, con otra historia, porque Real Pilar no llega a cumplir la década, no llega a cumplir media década aún de vida, y ya espera por llegar a la tercera categoría del fútbol argentino. Hemos tenido la posibilidad en el aire de hablar con protagonistas del propio Real Pilar que contaban el desarrollo, que contaban, por ejemplo, quién es el técnico, que viene por parte de Real Pilar, el labor con el cual viene de fondo. Entonces, este es el rival de Cañuelas, y Cañuelas que hoy parece ser que presenta un cambio rotundo en su estructura, en su esquema y en lo que se denomina como la columna vertebral, que parece ser trascendental en el movimiento de cada uno de los equipos, en el esquema, en incluso las líneas ofensivas a las cuales siempre tanta atención se le prestan. Un contexto, Romero, que nos da a entender que vamos a tener 90 minutos fantásticos. Creo que elige otros pilares, Márquez, para poner en la mitad de la cancha hoy, ¿no? Teniendo en cuenta la marca primero, que no lo vulnere rápidamente Real Pilar en ese sector del campo de juego, tan importante para los técnicos, ¿no? Siempre se dice, el que gana el medio gana el partido, por ahí, o empieza ganando el encuentro. Bueno, parece que arranque, por eso yo tenía, soy sincero, ¿no? Con vos, con la audiencia, con los oyentes, de que tenía un machete que me había pasado acá el productor amigo. Y no lo creía, quizás, capaz de que se dé ese rombo en la mitad de la cancha. Pero bueno, a medida que van pasando los minutos tenemos que ir confirmando y ya tenemos los dos equipos con pelos y señales, como se dice habitualmente, ¿no? Con números, con posiciones y con un Cañuelas, reitero, muy distinto a lo que venía jugando en cuanto a las cualidades de los nombres individual y colectivamente. Por eso decimos, uno de punta, Diego Aguirre, el más importante que tiene Cañuelas hoy para marcar el presente de los goles que pueda necesitar Cañuelas. Otro seguro, Vijande, en el arco. Decíamos, se lo ganó con creces el flaco Fernando, y el otro Manuel Trejo en la mitad de la cancha como 5 combativo, como 5 doble al lado de otro, con Crosti Quinteros jugando de 10 o con Crosti Quinteros jugando de doble marcador en la mitad de la cancha. Bueno, hay un rombo que propone Márquez que no lo venía haciendo. Me parece que hoy está todo estudiado, no descubrimos nada, Manu, con esto de que los técnicos, tanto Luca Marco Giuseppe como Gonzalo Márquez, han mirado seguramente videos todo el tiempo de cómo juega uno, cómo juega el otro, cómo ataca uno, por dónde va el otro, cómo defienden. Y también la defensa, más allá de los nombres, tiene cambios a la hora de la distribución. Que bueno, en un ratito ya lo voy a estar contando, pero se dudaba entre el negrito Carlos Aguirre y el chamaco Mendoza. Bueno, finalmente aparte gana la pulseada Aguirre y va a estar dentro de los titulares. El Tano Facione, ¿al costado de 3 o de doble central? Porque jugó bien de 6 el partido que lo hizo. Es cierto que su puesto natural es salida o marcador lateral por la izquierda, pero bueno, me parece que hoy vuelve como 6. Cano sin duda de que es el 4 de este equipo, es quien mejor entiende cuándo hay que pasar la mitad de la cancha y proyectarse, cuándo el 8 se le va a cerrar y él tiene que pasar por atrás, así que me parece que a Cano lo tenemos ahí seguro. Y después la doble contención. Si Quinteros hoy va de 10, va de estratega, de sumarse a Aguirre arriba, me parece que Machione entra para dar garrote, como se dice, para marcar junto a Trejo. Frattini creo que le va a dar potencia y proyección. Es el número 8 que hace rato uno no lo ve a Frattini jugando con esas características, pero me parece que si uno se acuerda de los buenos rendimientos de Frattini, lo hizo por el andarivel derecho. Y el ingreso de Guerrero, que me parece que el pibe se lo fue ganando, es interesante la zurda que tiene, sirve de la mitad de cancha hacia atrás como de la mitad de cancha hacia adelante, eso Márquez me parece que lo valora mucho y por eso también hoy va a estar entre los titulares. Así que dentro de un ratito te repaso todo lo que tengo, pero me parece que los nombres son ahí, son esos, los nombres que van a saltar a la cancha dentro de un ratito para enfrentar a Real Pilar, que ya también tiene todo definido en cuanto a nombres y apellidos. Continúan en los movimientos precompetitivos. Yo ayer dialogaba con Márquez, cierre de lo que es la tira deportiva, el conocido 4-4-2, y él me ponía Gonzalo Márquez en la misma línea, lo físico, lo táctico y lo psicológico. Sin duda. Todo emparejado en una misma línea, porque la explicación que me daba, ojo, suena razonable, porque sí, me decía, vos de lo psicológico podés estar fuerte, pero si no tenés lo físico no vas a responder, y si desde lo táctico no hay un orden, por más que haya mucho psicológico, no vas a ir a ningún lado. Sin embargo, don Romero, yo creo que este tipo de partidos hay un momento en el cual lo táctico, antes o después, se rompe. Queda de lado, sí. Queda de lado completamente, sí. Salvo que pase una catástrofe para alguno de los dos equipos, que el partido esté resuelto en los primeros 45 minutos. Pero lo que es lo táctico, uno lo llama aquello que es ordenado, que es planificado. Y en un punto ya queda de lado. Y ya empieza a pesar otro tipo de cosas. Y que incluso lo físico, cuando uno empieza a responder, te responde lo psicológico de lo tenemos que ganar, claro. Lo tenemos que ganar, esta es nuestra final, nos lo tenemos que llevar puesto. Entonces, cuando empiezan a pasar ese tipo de cosas, para mí ahí prima lo psicológico sobre el resto. No, y también es el cuándo, ¿no? Porque uno elige los tres ítems que vos decías y dice, bueno, todo en su medida justa, o cada una de las porciones tiene que estar bastante repartida y en todo el equipo, porque esto es un juego colectivo, es un juego en equipo. Pero es cierto lo que marcás, y hoy más que nunca me parece que pesa esto de lo mental, lo psicológico, la fortaleza que a veces el jugador tiene como para sacar de adentro y no sabe uno de dónde, y que puede potenciar a las otras dos, ¿no? Hoy lo mental me parece que te lleva una cuota o un porcentaje un tanto más alto, y a medida que van pasando los minutos, por eso te digo, vale la pena destacar el cuándo, porque si el equipo empieza con un resultado determinado, también se sobrevalora eso, y si empieza con un resultado a favor, ni te cuento lo anímico, cómo te realza, cómo te levanta. Se vienen los equipos para los vestuarios, la adrenalina empieza a correr un poco más rápido para Real Pilar y para Cañuelas, y en un ratito ya estará rodando la pelotita y usted sabrá la verdad, Manu. Ya está en el vestuario Real Pilar, de atrás le fue Cañuelas. señoras y señores, se van a poner la indumentaria oficial. Estamos a 10 minutos del puntapié inicial. ¡Se viene! Dale, sumate. ¿A dónde vas a ir? Subí la radio y quédate conmigo. ¡Se viene! Cañuelas, respirar. Motocenter Cañuelas. Repuestos y accesorios para moto. Artículos de ferretería y maquinaria para jardinería. Bueno, sí. Estamos en Ameguino 237. Y en República Oriental del Uruguay y del Carmen. Atendemos de corrido, de lunes a sábados, de 9 a 21. Y en la sucursal de Calle Uruguay. También estamos para vos los domingos de 10 a 13. Puedes abonar tu compra con todas las tarjetas. Aceptamos Mercado Pago. Motocenter Cañuelas, no tenemos marcha atrás. Ledesma Construcciones, venta y colocación de placas de yeso, perfiles, molduras, zócalos y todo para el cielo raso fijo o desmontable. Estamos en Del Carmen 983, casi esquina San Vicente. Presupuestos y envíos sin cargo. Contactos 11 38 30 32 27 o 11 54 02 90 38. En las redes somos Construcción Ledesma. Realizamos diseños personalizados de tabiques, divisiones, estantes y más. Ledesma Construcciones. Vos lo imaginás, nosotros lo creamos. Autoservicio Mayorista Integral La Económica. Fiambres, quesos, lácteos, alimentos no perecederos, vinos, gaseosas, productos de limpieza y todo en artículos de almacén. En La Económica estamos de lunes a sábado de 8 a 18 y los domingos de 8:30 a 12. Ingresá a nuestras redes sociales y entérate de las ofertas de la semana. La Económica, Ruta 205 y República Oriental del Uruguay. La Económica. Sabemos lo que necesitas. Ya estamos, ya estamos. Están por poner la pelota sobre la circunferencia central. Bueno, en este caso hay una pequeña tarima. Donde la pelota está en aquel sector, muy similar a lo que se hace en el fútbol de primera, claro, ¿no? Donde se pone ahí para que lo tomen los jugadores, sí, es el para que arranque. Es el ascenso de categoría, uno lo toma como que, ¿viste? Tómalo, como que anda a comprar un kilo de pan, ¿viste? Porque, qué sé yo, uno trabaja, gracias a Dios, de esto hace mucho tiempo. Quizás nosotros inconscientemente nos fuimos preparando, ¿o no? Pero el oyente que está del otro lado sabrá explicarnos que por ahí es una circunstancia extraordinaria, que yo de ratos te digo la verdad, Manu, tomo dimensión de lo que se va a poner en juego. Y de ratos no. Creo que trato de jugar un poco con las palabras, de contarle a los oyentes que están del otro lado y de seguirte a vos que nos vas a relatar el partido, de lo que hagan los jugadores, pero es extremadamente importante, ¿no? Dentro del mundillo del fútbol, dentro del mundo futbolero, esto que se va a poner en disputa dentro de un ratito nada más. Entonces, todos esos recondicionamientos, toda esa artística que uno lo ve, quizás a veces por la tele nada más, bueno, hoy está pasando acá en vivo en el Arín, ¿no? Así es, está todo listo, está todo predispuesto, se van a venir los equipos a la cancha, ya terminaron los movimientos precompetitivos. Hace algunos minutos, los alcanza pelotas son los únicos que ocupan un sector de la cancha, sumado a los fotógrafos que están sobre la circunferencia central. Mirá también varios con el chaleco de la Asociación del Fútbol Argentino, claro, que quiere decir que ya no es exclusivamente los fotógrafos locales. No, hay reporteros, hay medios de prensa, radiales, televisivos, bueno, portales de internet. Hoy se propaga, se dimensiona desde ese punto de vista esto de que va a tener trascendencia en mucha cantidad de medios de todo tipo por lo que se está jugando. Por eso te digo, yo de rato tomo esa dimensión. Ahora cuando salgan los equipos a la cancha nos vamos a dar más cuenta todavía, pero ya hoy, desde que ingresaba Larín bastante temprano para armar un poco la técnica con los compañeros, ya vislumbraba un poco esta situación que vamos a estar viviendo extraordinaria, ¿no? Acá, que nos regala un poco el fútbol de la primera C, buscando el primer ascenso a la vez. El primer ascenso para la B Metropolitana y para el perdedor, aclarar, entra en la semifinal del reducido que está por iniciar a disputarse en la fase anterior, la fase previa. Así que estamos esperando y aguardando porque salgan los equipos al campo de juego, al terreno principal de Cañuelas. Tan solo los fotógrafos y el gorrión redondo en estado de reposo, esperando por aletear y cantar como nunca, como un canario a los goles del tambero, si así lo quiere el destino. Está por salir Cañuelas al campo principal, está por salir Real Pilar, ya están los 18 confirmados de cada uno de los lados, los 11 titulares y los 7 suplentes. Nos vamos también después a dar una vuelta por los árbitros. Sí, ya están. Lo completo. Adentro del vestuario también cambiándose, preparándose para esta jornada especial, ¿no? También va a quedar como data del día histórico que hoy hablábamos en la previa, que va a estar nublado, eso lo podemos asegurar. No hace tanto calor, está fresquito, está lindo para jugar. Estuve ahí pisando el verde césped, así que, bueno, también es un condicionante más, un condimento más que va a traer la tarde. Esto de que está nublado también sobre Larín para que jueguen esta final por el ascenso Cañuelas y Real Pilar. Se viene el fútbol, se palpita, se va a venir Cañuelas, Real Pilar. Una vueltita rápida me quiero dar por lo de mañana, porque vos lo mencionabas, querido Nerin, hoy se define el ascenso de la C, pero en estas 24 horas que hay entre ahora y mañana, ya se empiezan a definir ascensos en el resto del fútbol argentino. Sí, en total van a ser 3 los ascensos que vamos a tener este fin de semana. El primero saldrá esta tarde, del ganador entre Cañuelas y Real Pilar. El ganador, como decíamos, asciende a la B Metro del fútbol argentino. Mañana, sábado, vamos a tener 2 ascensos más. En la Primera Nacional estarán jugando por el ascenso a la Liga Profesional de Fútbol 19-10 en Río Cuarto, Córdoba. Estudiantes recibe a Sarmiento de Junín. El ganador asciende a la Liga Profesional de Fútbol 19-10. Y a las 17-10, también de mañana sábado, vamos a tener otro ascenso más, porque estarán jugando en la Primera D, buscando un lugar en la Primera C, a partir de las 17-10, en Liniers, la topadora, Liniers, justamente recibiendo a Claypole. Era el pinza de Río Cuarto, con posibilidad de subir al fútbol de Primera. Se va a venir el encuentro. Está por salir Cañuelas, ya salen los árbitros, van asomando, le dijeron, para, volvemos un cachito para atrás, vamos a inmortalizar este momento. Claro. Detenete un segundo, no te podés lanzar como un partido hoy normal. La salida de los equipos y del árbitro también es un pase coreográfico, ¿no? También. Señoras y señores, de negro está Cañuelas, de blanco está Real Pilar, están los dos equipos en la cancha. Los jueces que acompañan de fondo desde la calle, está Cañuelas, está Real Pilar en el campo de juego. Los árbitros sobre la circunferencia central. Los fuegos artificiales que acompañan, que es lo que se escucha de fondo. Es una fiesta, Romero. Es una fiesta, déjeme romper con los protocolos formales. Está Gonzalo Márquez, Ángel Ortiz. Lo veo a Mario Matriló, parte del cuerpo técnico, cruzando la cancha y yéndose contra el banco de suplentes. Señoras y señores, en esta tarde de final, en esta tarde donde Cañuelas va en la búsqueda de la B Metropolitana, estos son los 11 del tambero. Con la 1 Vijande, la 2 para Aguirre, Carlos Aguirre, con la 3 Suárez Costa, la 4 para Cano, la 5 Manuel Trejo, con la 6 el Tano Facione, la 7 para Machione, con la 8 Fratini el Colo, la 9 para Diego Aguirre, con la 10 Crossi Quinteros y con la 11 Guerrero. Ya conquistó la D, también hizo la C, ahora quiere ir por la B Metropolitana, el Monarca extiende sus terrenos, estos son los 11 de Real Pilar. La 1 para Sultani, con la 2 Otermín, la 3 para Casco, con la 4 Pérez, Nahuel Ríos tendrá la 5, Sánchez de León tendrá la número 6, la 7 para Villafañe, con la 8 Lucas Ríos, la 9 para Arias, la 10 para el habilidoso Chambi y con la 11 Crego. Completan los 18 de Cañuelas, 7 suplentes, 5 cambio, esta es la reserva de Gonzalo Márquez. 12 para Brambati, la 13 para Mendoza, con la 14 Gastón Ríos, la 15 para Ojeda, la La 16 para Santi Sosa, la 17 para Kruger y con la 18 el Colo Tagliani. Estos son los suplentes que tiene el conjunto visitante que tiene Real Pilar. Correa tendrá la 12, la 13 para Maraya, la 14 Selim, la 15 para Nava, la 16 Sánchez de León, la 17 para Martínez y la 18 Militello. El Poder Judicial tiene nombre y apellido. Franco Acita será el árbitro principal. El asistente número 1, Fabio Ventura. El asistente número 2, Gastón Borrás. Y el árbitro suplente, o el cuarto árbitro, Rodrigo Pafundi. La número 5 en estado de reposo sobre el ombligo del terreno de juego. Va a dar el puntapié inicial Marco Maccione. Va a arrancar el fútbol en Cañuelas. Está Trejo para recibir. También es opción Guerrero. Finalmente juega con un punta Cañuelas y 5 que se van a desplegar en la mitad de cancha. O hay que ver cómo se reagrupa cuando comiencen a moverse. Va a mover Maccione, va a arrancar el fútbol con el resultado parcial que tengamos cuando Maccione la ponga en movimiento Cañuelas de la B Metro. Pero quedan 90 minutos por transitar. Le va a dar Maccione, va a arrancar el fútbol, va a arrancar la final. Va a mover Maccione. Se va a venir la final entre Cañuelas y Real Pilar. Va a dar el pitazo inicial el árbitro de blanco, Real Pilar de negro, está Cañuelas. Pero la tarde de viernes no es de luto, señor. Va a darle Maccione, va a mover el número 7. Arranca Maccione, la puso en movimiento, arranca el fútbol. La pone Maccione para Guerrero, Guerrero rebotando por derecha para que reciba Guerra en puesta de win derecho. La va peinando para Quinteros, el balón que se pierde por el costado la tomará con las manos Casco. Lateral para Real Pilar. Soda Cañuelas, un clásico de la ciudad. Sinónimo de garantía y confianza, con más de 40 años llevando la mejor agua y soda a la mesa de los cañuelenses. Productos de calidad y con el precio más bajo del mercado. Hacé tu pedido al 1560-9454. Soda Cañuelas de José Alves e Hijos, una familia bien nuestra. Recibía, le cometían infracción a Crego, por eso es balón detenido, es para Real Pilar de su campo, andaría el zurdo. Cantera Tina, te ofrece tierra negra para el jardín, tierra negra para relleno y la mejor tosca del mercado. Contacto 011-1535-44-1670. Cantera Tina es calidad, no te entierres, compra lo bueno. Va para los pies de Casco y no es Milton, la envía larga para que controle Chambi, Chambi el puesto de Will Surba y está el centro, primer palo, Vijande. Vijande controlando a media altura, iba al centro para querer conectar con Chambi. La contiene el arquero, arrancó con todo el equipo visitante. Arrancó con todo por la izquierda, la zurda de Chambi es lo peligroso, es lo que puede desnivelar. Lo dejó a ir en el camino y tiró centro al primer palo, atento el uno de Cañuelas para retener abajo. Busca peinar Fratini, Ecuador del terreno de juego, parietal, zurdo por parte de Aguirre, abre por derecha y va para Quintero presionando como volante. Juegan para los pies de Sultani, se abre por un costado Termín, por el otro lo tiene en la corta Nahuel Ríos, salen cuando Termín, arranca de zaguero central y se va lanzando al de cuatro, llegando al puesto de volante por derecha y llegando sobre la divisional del campo principal, largo envío para que la corra por ahí Lucas Ríos, le gana por las espaldas a Facione, Facione que va metiendo el cuerpo amortiguo a la marca esperando que se pierda por raya final, el juego continúa, el árbitro que sanciona infracción, no, termina haciendo que de arco es para Vijande, devolverá al arquero de fondo de casa. Ferretería AZ, la más amplia variedad en pinturas, herramientas, luminarias, bazar, electricidad y más. Copiado de llaves. Ubicanos en calle Entre Ríos 1577. Comunicate al 487639. Ferretería AZ. Parece ser que Cañuelas quiere jugar el partido en la mitad de cancha y Real Pilar, por lo que muestra, ¿no? Primeros momentos, están fugaz, saltando de la línea defensiva, la línea ofensiva, que ni toca en la mitad de cancha. Creo que lo sabe, Marco Giuseppe creo que lo tuvo viendo en los videos a esto. Es cierto que no sabía los nombres que le iba a poner Márquez, pero sí que sabía quizás, o tenía un anticipo de que le iba a superpoblar la mitad de la cancha con un poco más de marca, con el ingreso de Maccione, con Quinteros y con Trejo, y por eso es como vos marcás, Manu. Real Pilar lo pasa por encima a la mitad de la cancha para llegar de área a área. Se viene Arias, puesto de enganche, cachetea por derecha, ahí arrancaba Villafañe, anticipa primero para rechazar Suárez Costa, va desde el fondo, camino Termín, va al balón largo, ataca por la derecha, el balón que termina pasando mala marca, va para Lucas Ríos, marca, va refacción, el árbitro sanciona, sin fracciones, tiro libre, es para Real Pilar el primer amonestado del encuentro de Cañuelas, se le viene con todo, le cascotean a Rancho, al Tambero, que todavía no asomó los tres cuartos. Se le escapaba al Tano Facione, que está jugando como segundo marcador central. Es cierto que ha salido dos veces a cerrar a su lateral por la izquierda. Uno entiende que no tendría que tener problema porque el Tano ha jugado de tres y mucho tiempo, pero las dos veces corrió de atrás, en esta se tiró a los pies cuando el jugador de Pilar ya lo dejaba en el camino y por eso Asita entendió de que era juego brusco, que lo tocó de atrás y se gana la primera amarilla del partido el Tano Facione. Arquitecto de la barrera es Vijande, que compone Guerrero, Fratini, Quinteros, ahí agarrones en el área, pareciera ser en la zona del segundo palo entre Trejo y Arias. En esta ocasión está Chambi para darle rosca de zurda para la derecha, está Lucas Ríos en lo que podemos denominar un córner corto, corralito donde generalmente se maneja el wing derecho, le va a dar Chambi, rosca de zurda, se relame el borde interno del pie zurdo, tres hombres en la barrera, desnuda ciertamente el primer poste, Vijande se para en el punto de fuga medio, le va a dar Chambi nomás, ahí está, rosca de zurda, se cierra el arquero, la pelota cruza toda el área grande, la tocaba el portero, por eso tira esquina, córneres para el visitante. Lo pasó a todos, es cierto que Real Pilar está decidido a hacer el gasto primario, está obligado, lo decíamos en la previa, tiene que salir a ganar, pero salió decidido hacerlo por los costados, por la izquierda con Chambi, acá en una jugada de pelota parada, salvó Vijande, y en la anterior con Ríos, ¿no? Que fue por la derecha y ganó también su lateral. Ahora Lucas Ríos, el que va a levantar desde punta izquierda, centro, ahí está Lucas Ríos, a ras del suelo, buscaba conectar de forma directa con Nahuel Ríos, impactaba las espaldas de Nahuel Ríos en Cano, vuelve a hacer tiro de esquina, sector izquierdo, vuelve a estar Lucas Ríos, también aparece Chambi para darle, Quintero tomando la barrera y Fratini esperando a ver si Chambi se desprende de marca, solitario, primer palo, Torro corre contra aquel sector, ahí estaba desde afuera, la va buscando Crego, se abre por izquierda, le queda para Chambi, de Chambi largo envío, viene para Lucas Ríos, raza final, espera por tirar el centro, Zamaca para la derecha, ahí está, centro, buscando el cabezazo, la pelota que queda bollando para Crego, saltamente cabezazo, Quintero queda bollando dentro del área y toma la bota, muy grande, muy grande, sorprendente la atajada del arquero por el torso, el remate, el quema ropa por parte de Crego, la pelota que se abre por derecha, vuelve a buscar Pérez, va presionando por aquel sector, saca, rechaza Quintero sobre la mitad de cancha, le queda Casco, gira, rodea, va tocando contra el medio, lo ha atajado el arquero. Y Real Pilar sin dudas rompe el fuego del partido, está más despojado de nervios, está más tranquilo jugando el partido, cree en sus convicciones que tiene que ir a buscarlo de entrada, llegó Crego a quemar ropa de zurda, con Vijande solo para defender el arco, bueno, salvó un gol ya Vijande, es un especialista en esto, le puso todo el cuerpo, la cara, el pecho, todo, tapó con toda la humanidad Vijande, lo que era la apertura del marcador, el partido sigue 0-0, en los primeros minutos nada más, es mucho más Pilar, pero sigue 0-0 por Vijande. Tenemos 6 del primer tiempo, está 0-0 Canela, Real Pilar, vuelve a ser infracción, tiro libre, es para Real Pilar, y no tiene que generar esto, porque Real Pilar, ojo, puede ser que también esté trabajando esto de sacar de Cañuelas del partido, y si lo logra en el amanecer, va a ser una masacre para Tambero. Sí, hoy lo hablábamos de lo anímico y lo mental, salió más fuerte, de cabeza, como se dice, Real Pilar, creyendo en sus convicciones, sabiendo de que tiene que abrir la cancha por los costados, y está teniendo su rédito, Cañuelas está más timorato y más nervioso en el principio. Cabezazo, va contra el medio, devuelve de cabeza, levanta pasiones sobre el área, va otra vez, golpe de cabeza ahora por parte de Nahuel Ríos, se abre por izquierdo, salida rápida, viene para Suárez Costa, este levantando, vía aérea, busca conectar con el juego directo con Aguirre, sale a presionar Aguirre, va chocando el cuerpo a cuerpo contra Nahuel Ríos, vuelve a haber infracciones, tiro libre, es para Real Pilar, asoman lentamente los 10 minutos del primer tiempo y Cañuelas todavía no se puede hacer el balón para generar. No hace pie todavía el rojo, hoy vestido de negro. Salió Suárez Costa con el pelotazo para Aguirre, es una tendencia, lo ha marcado el torneo de transición o los últimos encuentros, pero me parece que hoy metiendo más gente en la mitad de la cancha, Cañuelas tendría que salir más tranquilo y jugando por abajo. Lo tocaban abajo, el árbitro que no cobra infracción contra Cano, se la lleva por izquierda Crego, arrancaba como volante zurdo, es infracción, saque de banda, al fin de cuentas lo tomará Cano, que todavía protesta por la jugada anterior, donde solicitaba que le tocaran el talón zurdo y lo terminaban tumbando. Sí, lo habían enganchado, decía, cerca a cita con el partido, no quiere también, sabe que es una tarde crucial la del árbitro, sabe que se pone mucho en juego y sabe que va a haber muchas raspadas, si se quiere. Entonces está de cerca el árbitro. Va para Fratini, Fratini por derecho, se mete como win derecho y está centro, segundo palo. No pudo aparecer Guerrero para definir. Cruza toda el área grande y la deja correr Pérez. Devolverá Sultani, también tiene esto Real Pilar. Muchas veces los descuidos terminan generando que uno se dispare en ataque. Frattini le había ganado en la carrera a los cuatro que venían persiguiéndolo desde atrás. Había quedado demasiado abierto llegando contra Rosa Final, por eso se vio exigido a tocar contra el medio. Guerrero no pudo meter el puntazo. La tiene Nahuel Río, juega para Otermín, se rearma Real Pilar desde el fondo. Buena respuesta de Cañuelas como para salir de ese asedio que había propuesto Real Pilar y que no influya tanto lo mental en el principio del partido. Bien, el Colo Frattini yendo al vacío, ¿no? Encarando a Casco mano a mano, aprovechando la espalda de Crego y Cañuelas adelantado. Machi viene por Aguirre, remata Aguirre, vuelve para Guerrero, se metía contra el área. Cañuelas también muerde la mitad de cancha y ahí era donde tenía posibilidad de recuperar la tirada del segundo tercio del campo. Para el Tambero en ataque. Aberturas Las Rocas, todo en puertas, ventanas, cerramientos y rejas. Somos fabricantes en aluminio, acero y madera. Del Carmen 2708 o en ruta 205, kilómetro 54-200. Alejandro Petión, Aberturas Las Rocas. Suárez Costa, envío con las manos, va para Frattini, buscó la cucharita por arriba de la anatomía de Villafañe. Vuelve el balón hacia el medio para Chambi. Iba metiendo el puntazo Chambi, el árbitro detiene el juego. Vuelve a haber infracciones, tiro libre para Real Pilar. Entre el sitio imaginario del puesto de cuatro defensivo y un volante lanzándose en ataque en el campo visitante. Amarilla para Frattini. Llegó tarde el Colo. No me pareció que fuera tan exagerada la falta, pero bueno, así te entendió. Está muy cerca, lo decíamos, el árbitro. No quiere dejar que se le escape ningún detalle. Y en la salida de Real Pilar por el sector derecho de la defensa, ahí fue el Colo Frattini a apretar. Y en uso desmedido de la fuerza entendió a cita de que era para amarilla la jugada del segundo en Cañuelas y el segundo del partido. Le queda Pasiones, revolío en órbita sobre la tarde de Cañuelas, el balón va buscándolo Aguirre, va abajo tocando de primera a Nahuel Ríos, va presionando también Guerrero, devuelve y revolea desde el fondo sin complicarse o Termín, se la encuentra accidentalmente y la comienza a pisar y a mostrar por aquel sector que es el derecho, Lucas Ríos va desde atrás, mete Machiones, hurto de balón, juega para Guerrero, arranca Guerrero como volante izquierdo, la pierde, se va por el costado, el balón la tomará con la mano y se despegará de la yema de los dedos de Nahuel Ríos. Canchitas de fútbol Los Amigos, pasto sintético y al aire libre. Tenemos potrero, buffet y espacio para el tercer tiempo. Además realizamos las mejores pizzas y empanadas. Calle del Carmen al 2600. Para turnos o delivery comunícate al 55-62-48. Aguardame que se viene Crego atacando por la izquierda, vértice zurdo, se mete contra el área, caía, no había infracción. Saca Aguirre, revolea, no la encuentra el otro Aguirre, que en esta ocasión es su homónimo Diego. Va por izquierda, juega para Casco, por aquel sector sale, anticipa Trejo, se la encuentra fortuitamente Arias metiéndose contra el área, mano a mano va contra Aguirre, mete el puntazo, saca por derecha, va para Cano, rechaza Cano, la pone por vía aérea para encontrarse con Diego Aguirre, este la mata con el torso y espera por arrancar en velocidad, que es una de sus grandes virtudes, idóneo siempre para ir en ataque. Se va Diego Aguirre, gana, ahora recupera Nahuel Ríos, se rearma desde el fondo Real Pilar, tenemos dos en el primer tiempo, Cañuelas y Real Pilar 0-0. Cipresi Helados, sabores al agua y a la crema de elaboración artesanal, postres y cafetería. Haz tu pedido al 43 17 11 o personalmente en Avenida Libertad, esquina Antártida, Argentina. Cipresi Helados, el verdadero gusto de tu felicidad. No pudo controlar Villafañe, la tomará con las manos Suárez Costa y disminuyó la presión que había generado al final en los primeros 5 minutos. Sí, sin duda, nadie aguanta ese ritmo, pero está un poco más calmo el agua. En la mitad de la cancha Cañuelas empezó a equilibrar, empezó a poner en juego la marca y después sí, que se desprenda Frattini por la derecha, que vaya Diego Aguirre, no tan solo, falta un poco más de acompañamiento de Crosti Quinteros y después en la medida que se pueda que se sumen algunos de atrás, ¿no? Para pasar. Va para Arias, buscó jugar en retroceso con Villafañe, entre medio aparece para interceptar Machione, que es el que despeja el balón entre la mitad de cancha y tres cuartos, sacará con las manos Pérez. En el fútbol italiano lo está ganando la Lazio, 2-0 ante la Roma en 35 del primer tiempo. Van contra el medio, va Pasiones a las espaldas de Crego, que prueba contra el arco, pegan a Aguirre, sale por fuera, va por derecha, le queda otra vez a Villafañe, viene para Pérez, descarga de primera para Lucas Ríos, ahí es cuando Lucas Ríos es imperfecta la conexión con Villafañe, por eso la tomará con las manos ahora Suárez Costa. Casa Cairo, te espera en la esquina de 9 de Julio y Bransen con materiales para la construcción, pintura, electricidad, grifería y artículos de ferretería. Casa Cairo, lo de Peteto. Guerrero para Diego Aguirre, peina Diego Aguirre sobre el ecuador del campo principal. De atrás aparece para rechazar a Termín, vuelve otra vez sobre la mitad de cancha. Ahí Frattini en el choque de cuerpo a cuerpo, vuelve a irse, saque con las manos, es para Real Pilar. Frattini de un lado, Frattini del otro, hay todavía no sé si un lugar asignado por Márquez para el Colo, o si tiene libertad en todo el medio juego. Es cierto que es proyección, es salida. Hoy la marca me parece que está en Trejo y en Machione nada más, y por eso libero a Quinteros de la marca y se lo sumo a Diego Aguirre como para que se proyecte. Pero lo de Frattini me parece que tiene libertad por todo el medio juego. Y Bacano rodeado entre tres, la termina perdiendo, se va por izquierda ahora, el que ataca es Crego, se cierra Crego contra el medio, jugó para área, se quiere perfilar para el arco, es demasiado zurdo, va para área, mete el puntazo, juega por derecha, la deja correr Villafani, está probó Pérez, pollazo contra el área, saca, rechaza a Machione, la jugó contra el medio Chambi, espera por perfilarse para poder rematar contra el arco, Lucas Ríos en puesto de enganche, vuelve a abrir por derecha, Andarivel diestro, donde por ahí está Pérez, salida rápida, juegan otra vez para los pies de Guerrero, largo envío, va para Diego Aguirre, le puede ganar los espaldas o termine, anticipa primero el segundo zaguero central, la tocaron contra el medio, juega para Nahuel Ríos, la controla Real Pilar sobre el ombligo principal. Encomiendas Cañuelas, envíos a todo el país, retiros y entregas a domicilio. En Delgado, Crego, raya final, centro, sacaba Cano, jugo para Quinteros, amortigua la marca Quinteros, rodea y ahora en puesto de 4, espera por rechazar, es que está siendo imperfecta la conexión con el 9 en el juego directo que está planteando en este momento Cañuela, centro, ahí está, puede ser por el segundo poste para Villafañe, la peinaba Suárez Costa, tira esquina, es córner, se carga en la vía aérea el equipo pilarense. Juega mejor, es colectivamente más interesante, más vistoso lo que muestra Real Pilar, tiene más posesión de pelota, Cañuelas trata de salir con pelotazo para Frattini o pelotazo para Diego Aguirre y no se da esto en la conexión directa, entonces Real Pilar recupera y abre el juego hacia los costados, gran manejo de Ríos por la derecha, buen manejo de Chambi un poquito tirado atrás y suma gente Real Pilar, por eso colectivamente funciona en estos primeros minutos mucho mejor que Cañuelas. Esquina diestra, tira en el centro, se cierra y está, cachetazo de Mijande, la pelota se abre por el otro costado, a ver si llega Machione, cruzó toda el área grande y por el otro lado la tomará con las manos Crego, qué remate que tiene Chambi con esa zurda, va a darle Crego el lateral que va a dejar al fin de cuentas en casco, se mueve para recibir Crego, también está de espaldas al arco amortiguando área, gira, lo camiseteaba, tocaba, saca pasiones, va para Frattini, la peina, está demasiado lejos, Diego Aguirre para recibir, no hay conexión con él, va para Nahuel Ríos, juega contra el medio, vuelve otra vez para Lucas Ríos, y este distribuye de primera balón a las espaldas de Suárez Costa, se pierde por el fondo, sacará Vijander, Real Pilar le imprime velocidad, trata por lo menos de jugar a dos toques, de hacer moverle el balón, y mucho más con las deficiencias que en este momento está teniendo Cañuelas, metiéndole pelotazos al 9, que está demasiado lejos, que no llega y que encima debe batallar contra tres, hasta incluso a veces cuatro defensores. Sí, hay huecos a cubrir por parte de Cañuelas. Los cuatro del fondo no se han movido. Ha intentado Cano alguna subida, pero tampoco se quiere ir del todo para no arriesgar. Y entre los del medio y los de atrás, ahí es donde se mete como cuña los que más saben o los que mejor manejan la pelota en Real Pilar. Caso Chambi, que tiene una zurda endiablada y que puede complicar. Y también el gran trabajo del Negro Ríos, ¿no? El número 8 que va por la derecha, o del medio hacia la derecha, pero siempre con cabeza levantada. En la anterior, Arias estaba solo, casi sin marca. De no ser por Vijande que la tocó, Arias entraba solo, con lo que significa, ¿no? Que el número 9 esté solo en el área rival. Machione para Cano, Cano de Quintero, ya encima tiene la presión por parte de Casco. Suelta de primera, descargaba Crego, va para los pies de Arias. Vuelve a ser tiro libre para Real Pilar, balón detenido, algunos centímetros avanzado de la mitad de cancha. En la división a lo largo, sobre el sector izquierdo y lo juegan rápido, va para Aguirre. Aguirre y está lo camisetea Arias, ahora el tiro libre es para Cañuelas, que también nos pareciera ser también que dentro de ese esquema que plantea, de esa táctica, es frenar el avance dinámico, claro, que tiene Real Pilar a través de las infracciones. Pero si además Real Pilar no le da tiempo a rearmarse porque juega de primera, porque tiene jugadores como Lucas Ríos, como Chambi, que le imprimen velocidad, que juegan de primera y que incluso en los balones detenidos no esperan a la barrera, desarticula todo el fondo del tablero. Es que ese es el dato, Manu. Se juega al ritmo que Real Pilar quiere. Por eso Cañuelas está incómodo, por eso Cañuelas llega de atrás siempre a la marca y por eso tiene más la pelota el equipo blanco. Quinteros, buscó dársela, Frattini primero estaba para cortar Chambi, marca Barre Quinteros, otra vez el lateral, ahora es para Real Pilar, lo tomará con las manos Casco. En el fútbol francés hay gol del Mónaco, que en 27 le gana 1-0 al Montpellier. Ahí está, lo gana el Mónaco entonces. Saque de banda, de Casco, mete a Aguirre sobre la mitad de cancha, Carlos Aguirre va buscando desde el suelo, ahora el balón detenido es para Cañuelas, es infracción para meterse sobre el área, para ver si conecta con el 9, que ha tenido poco roce, y lo que ha tenido con el balón de contacto ha sido por generación propia e individual. Bien recostado sobre el ala diestra del campo, Guerrero para levantar, va a buscar Cano, va a buscar Diego Aguirre, también Machione. ¿Cuántas infracciones que tuvimos, eh? Sí, hay un duelo personal ya, porque se han dicho algunas cosas entre el negro Carlos Aguirre y Arias, el número 9 de Pilar, porque, bueno, han habido choques y también, bueno, alguna rencilla ahí. Centro de Guerrero, la peina, le pica al arquero, Sultani. Controla el portero, busca la salida rápida, juega por derecha, va para Pérez, por la misma banda le va picando y le va solicitando el balón, demandándolo. Lucas Ríos primero se la da a Villafani y ahora traslada a Villafani arrancando como volante por derecha, esperando por cerrarse la enganche. Deja para Villafani, de Villafani ahora para Ríos, se mete entre medio Machiones, pega en el 7, la tomará con las manos y devolverá desde el costado entre la mitad de cancha y tres cuartos Pérez. Cañuelas, cerámicos y porcelanatos. La más amplia variedad en cerámicos, pegamentos, juegos de baños, griferías y vanitoris. Más de 20 años de experiencia nos avalan. Ubicarnos en calle del Carmen 1674. Presupuesto sin cargo al 506514. Cañuelas, cerámicos y porcelanatos. Cañuelas juega a ganar la segunda. El centro que va a querer Casco. Casco atrás para Chambi, levanta Chambi, envío, segundo palo, saca Aguirre primero, sobre el punto de penal, la tira para Guerrero, Guerrero largo, se proyecta en velocidad, va a llegar a Ferraro, Termín, largo envío de Termín para Villafañe, la peinaba el 7, se va por raya final, tenemos 20 del primer tiempo, Cañuelas y Real Pilar, igualan 0-0 el tambero, apostando a los bochazos largos con Diego Aguirre, sí. Que Diego Aguirre o se lance solitario en la generación de la situación ofensiva, o se la baje alguno de los compañeros para la segunda, pero lo que pasa es que cuando se la baja para la segunda, ninguno se acerca para recibir. No, queda muy lejos. Me parece que Márquez recién lo veía hablando con Machione. La premisa es cerrar los costados. O sea, porque Pilar ataca por los costados con la zurda de Chambi y con la pegada del negro de Ríos. Entonces, cerrar los costados con Machione de un lado y con Frattini del otro. Para que, bueno, por lo menos no se siga jugando al ritmo de que propone Real Pilar. Y de a poquito que Cañuelas vaya tomando la pelota. Está todavía bajo en el rendimiento Crossi Quinteros. Hoy tiene que jugar de 10. Aunque sea a la derecha, tiene que jugar de 10 Crossi hoy. No tanto de doble 5. Como para acompañar más a Diego Aguirre. Si no, lo van a terminar fundiendo a Diego Aguirre con esos piques donde la pelota no le llega prácticamente casi nunca. Lanzamiento con las manos de Casco. Desde la izquierda, va para Aguirre, metía cabezazo y el cuerpo de Faciones para cortar el camino que generaba Arias, porque Aguirre quedaba corto en el cabezazo, bastante lejos estaba el arquero para alcanzársela. Ahora la tomará Vijande con las manos, iba a presionar Arias. Tenemos 22 del primer tiempo, Cañuelas y Real Pilar continúan igualando 0-0 por la final en el ascenso a la B Metropolitana, incitando y gesticulando y Vijande que vayan hacia adelante, se va a venir el pelotazo del arquero, la recuesta sobre la alfombra verde y levanta de zurda, largo envío, va a buscar Diego Aguirre, se pasó de largo, le gana por las espaldas a Nahuel Ríos, la baja, servido en bandeja de plata para Carlos Aguirre, Aguirre como cuatro, levanta por vía aérea, va para Cano sobre el mismo sector, primero para Chambi, entre medio de Carlos y de Cano, la tocaba Trejo cuando iba a presionar, la tomará nuevamente con las manos Casco, saque de banda ahora para el Monarca. Maderera El Paraíso, tirantes, machimbres, roveroid y aislante para techos, chapas de policarbonato, productos de curación y mantenimiento. Tenemos maderas para la construcción. República Oriental del Uruguay, esquina 25 de mayo. Consultas y asesoramiento al 62-95-63. Maderera El Paraíso. No pudo Diego Aguirre buscando con la testa, ahora le queda a Nahuel Ríos, que equivoco pase, va para Suárez Costa, se viene Suárez Costa, circunferencia central del terreno de juego, cachetea a borde externo, va para Frattini, de Frattini mucho más afuera para Guerrero, y ahí también se corta la cadena que venían generando entre medio de conexiones, devolución con las manos para Pérez en campo Monarca. En la medida que suba Suárez Costa por la izquierda, en la medida que suba Cano por la derecha, también las gana un poco más de tendencia de balón en la mitad de la cancha, porque Frattini ahora quedó a la izquierda, como un enlace pero por izquierda, y Quintero se vino a la derecha, como el otro enlace por el sector derecho. De punta, el único, Aguirre, pero la idea es esa, acompañar un poco más a Diego Aguirre, si no queda muy solitario arriba, y recién veía la seña de Frattini cuando Cañuelas tiene la pelota y sale desde el fondo, él hacía como que los compañeros se agrupen en la mitad como para ganar la posesión de la pelota. No aguanta Diego Aguirre, espera que los compañeros se acerquen, pero estos no vienen desde atrás. para acompañarlo, va Diego Aguirre, va largo envío, viene para Quintero, va, remarca Quintero sobre la esquina, vuelve ahí con los dos pies al frente, la encuentra Chambi, arranca Chambi como tres, va carreteando por aquel sector, anda a nivel zurdo, juega por la misma raya, viene para Crego, este se cierra contra el medio, siempre Crego va contra el medio, tira la diagonal, la va trazando, cacheteó para área, va dejando jugadores en el camino, retrotrae la jugada, es tiro libre, es para Real Pilar. Lo va a patear Chambi. Le protestan a Cita porque vio la de Chambi, la volvió atrás porque la habían tocado en el camino, pero le estaban haciendo falta al negro Aguirre cuando salía. Entonces todos pensamos que era falta en ataque de Real Pilar, pero volvió con una jugada atrás para dársela al 10 de Real Pilar. Lucas Ríos, le pegan a Huel Ríos. Envío afuera, devolverá desde el fondo de la casa Dijande para Cañuelas. Atención al juego de Crego que constantemente recibe bien sobre la raya izquierda, parado de modo lateral, y se cierra contra el medio tirando la diagonal. Y es hábil, Manu, es hábil en velocidad el número 11 del equipo blanco, porque las dos o tres veces que lo encaró a Cano, o por afuera, o cerrándose para buscar compañía con Chambi por adentro, le ha ganado. O sea, posicionalmente se pone en un lugar incómodo para que Cañuelas lo marque, pero también tiene velocidad, si tiene que explotarla o la tiene que terminar él a la jugada, creo, el número 11, sabe terminarla. Va a devolver Vijande, casi todo Cañuelas pasando al campo de Pilar, la tiró afuera Vijande, la tomará con la mano en lateral ahora, es para el conjunto vestido de indumentaria blanca. Ferretería El Trébol, pinturas, bulones, herramientas, cerrajería, copiado de llaves y todo en refrigeración. Ubicanos en la esquina de calle del Carmen al 2500. Comunicate con nosotros al 43-2206. Ferretería El Trébol, Cañuelas. Saque de mano para Casco, devolución de cabeza de Cano, va buscando otra vez Fratini, traba Cano, entre la mitad de cancha y los tres cuartos sobre la derecha, pero ¿qué le protesta el árbitro a Cano? El árbitro está riguroso consigo mismo, no quiere que se le escape nada, claro. Hoy lo marcamos, entonces ante alguna reacción él ya está advirtiendo, y bueno, por lo general está advirtiendo más a la gente de Cañuelas que a la gente de Real Pilar, pero tranquilo, Cita, hay que jugarlo más de cerca y listo, no se te va a escapar nada. Sí, que el árbitro no sea más protagonista que el propio evento. Claro, sí, ¿no? está hablando demasiado, recién claro. Fratini le dijo algo al pasar, ojo porque el Colo tiene amarilla. Pero bueno, tiene la experiencia como para poder protestar algo, o pedirle algo al árbitro. Y el árbitro lo sacó rajando, pero está, me parece, muy nervioso también a Cita, ¿no? Es un partido especial para él, para el árbitro. Uno tiene que ponerse a veces también en el lugar de la terna arbitral, en este caso el árbitro principal, porque también se debe sentir protagonista. Nahuel Ríos, equivoco pase, termina en Aguirre, Aguirre levantando como cuatro, va para Quinteros, no le alcanzaría, Quinteros sobrepasa la número 5 a su humanidad, la controla Fratini, Ecuador del terreno de juego, le pega para adelante, para ver que Diego Aguirre lo vaya a presionar a Nahuel Ríos, viene Nahuel Ríos, engancha, frena, arranca hacia adelante, pega ahora en cross y Quinteros, será saque de banda, es para Real Pilar. Hay una duda, Manu, en el equipo todavía que no está concentrado, no sé si lo practicó en la semana, pero practicó sí el viandazo para Diego Aguirre, pero el equipo no sale. O sea, recién lo veíamos a Fratini tirar el pelotazo para Diego Aguirre, quedó Quinteros ahí porque volvía de la posición de la jugada anterior, pero no salieron dos volantes más como para acompañarlo a Diego Aguirre. Me parece que esa compañía es la que falta, porque si no, indudablemente, si pierde Diego Aguirre, que está muy solitario, gana Pilar y se viene más rápido. Hay que, si vamos a jugar a esto de meter el pelotazo, el que mete el pelotazo en el medio tiene que acompañar de mitad de cancha hacia arriba. Si no es el bochazo solo para Diego Aguirre, no alcanza. Chambi, Aguirre devolviendo, Quinteros para recibir contra la derecha. Viene de atrás a presionarlo Chambi. Va controlando, Diego Aguirre se cierra contra el medio, juega en la corta, va para Fratini, Fratini, circunferencia central de terreno de juego, deja para Trejo, Trejo de primera por fuera con Guerrero, le puede pasar por las espaldas Suárez Costa, descarga antes que Suárez Costa pase, viene para el ex Alem, ahora de primera para Guerrero, Guerrero se amaca contra el medio, juega para Fratini, conecta Cañuelas por aquel sector, se viene Suárez Costa, comenzó a trastabillar y ahí cuando la perdía rechazaba a Termín, es infracción, es tiro libre, es para Cañuelas, lo atendieron a Fratini, le cruzó el cuerpo. Me parece que si no veo mal es Lucas Ríos, el número 8, Lucas Ríos, que lo atendió a Fratini recostado sobre la alfombra verde, inclinándonos sobre la zona zurda de la cancha, en campo de Pilar, tiro libre para el Tambero. Vivo Frattini, sabemos que tiene experiencia el Colo, le dejó el cuerpo, es cierto que lo cruzó a tiempo y que Río se lo iba a tragar, indudablemente se lo iba a tragar si iba en disputa de la pelota, fue en disputa de la pelota el negro Lucas Ríos, se gana la amarilla porque Azita entiende que llega tarde el de la camiseta blanca, y Frattini queda tendido en el piso, pero me parece que un poco con el movimiento lo genera el Colo Frattini a la falta, gana salir un poco con el equipo ahora con esta pelota parada, y también, bueno, carga de amarilla a alguien importante como Ríos en la vereda de enfrente, ¿no? Asoman los 30 del primer tiempo, 29 para ser exactos, Cañuelas y Real Pilar continúan igualando 0-0 con este resultado. Cañuelas es de la B Metropolitana, pero queda todavía 2/3 de partido por recorrer. Va a levantar Frattini con la derecha. Está Guerrero desde afuera del área para recibirse. Reagrupan todas sobre la medialuna del área, esperando para salir disparados a distintas zonas geográficas de ella y recibir en búsqueda del gol. Le va a dar Frattini desde la banda zurda de derecha para levantar. Queda solo Trejo como último hombre y Suárez Costa para volver, se suelta Guerrero para recibir por el costado, centro de Frattini, no pudo Diego Aguirre, va corriendo Chambi, se viene Chambi, jugó de primera, queda mal parado Cañuelas, ojo si descarga Lucas Ríos, llega Frattini para marcar y cortar, y ahora viene por el otro sector, se va a tirar a barrer, no, sigue corriendo, sino más, Casco llegando contra el rincón de Wilson, marca, ahora sí Frattini como cuatro defensivo, lateral será para el conjunto visitante. Quedó corto Frattini en el envío, por eso después él quiso enmendar. No llegó a la mitad de la cancha, pero cerró en la posición de número 4. Salió casi de la posición de número 11 en ataque y cerró en 4. Cruzó en línea transversal toda la cancha para recuperar la pelota el Colo Frattini porque había quedado corto el envío. Yo pensaba que le pegaba sobre el arco e iba alguien a desviarla en el camino. Bueno, no salió si era esa la jugada que tenían pensada. Va a devolver Vijande, el arquero, para darle impulso al Gorrión Redondo, saca Vijande, cruza la mitad de cancha, circunferencia central, pase con el pecho por parte de Nahuel Ríos, recibe a las espaldas, arrancando como central y lanzándose como lateral de derecho defensivo Pérez, largo envío de Pérez por las espaldas, aparece Arias, va buscando Frattini, otra vez, la baja con el frentazo por aquel sector, Nahuel Ríos, largo envío, va para Diego Aguirre, le gana la espalda a Otermini, y Otermini en una gran maniobra individual, se queda con el balón, juega para Sultán y se puede quedar corto, va a presionar Diego Aguirre, la controla Sánchez León, ahora nuevamente para los pies de Nahuel Ríos, toca por fuera, recibe Otermini, la controla Otermini, pasivo, es Otermini en este momento que a paso cansino va avanzando con el balón, esperando que sus compañeros comiencen a movilizarse para desprender por derecha, va para Pérez, Pérez caminando por la banda derecha, pelotazo largo, iba para Arias, la tiene el arquero, la tiene Vijande, repentinamente se desarmó el juego ofensivo que Real Pilar había mostrado al inicio. Viste lo que pasó recién en esa jugada, ¿no? La recupera Real Pilar en defensa, tenía un montón de terreno para avanzar con la pelota en el pie, pero Cañuelas no salía a presionar, Cañuelas reculaba, se metía detrás de la línea media, entonces Real Pilar miraba a ver dónde había un compañero quien tenía la pelota para descargarla, y Cañuelas tenía todo tomado atrás, pero nadie salía a presionar sobre la salida del balón. Obligar a jugar el pelotazo, centro, espera por sacar Suárez Costa, que se la encontraba accidentalmente, levanta Suárez Costa a media altura, controla con dificultades, Diego Aguirre a las espaldas, le mete el cuerpo, termina el árbitro que no sanciona infracción, va para Carlos Aguirre, rechaza sobre la medialuna del área, ya asomando sobre la mitad de cancha, va para Chambi, Chambi largo envío, le pasa a las espaldas de Suárez Costa, el jugador Lucas Ríos, pasa a la raya final donde termina el campo de juego lícito, devolverá al arquero, devuelve Vijande. Gimnasio Atlas de Julio Carrizo. En el Club Estudiantes, Rivadavia y Acuña te espera con rutinas personalizadas, salud, musculación, rehabilitación, plataforma vibratoria y más, mucho más. Gimnasio Atlas de Julio Carrizo. Y juega Gochazo Largo. Se juega mucho en tres cuartos de defensa de Cañuelas, tres cuartos en ataque de Real Pilar. Por eso veo a Cañuelas muy atrás todavía. Es cierto, no tiene la pelota. La pelota la maneja Real Pilar, entonces propone un poco más de iniciativa, de aproximación, tampoco podemos decir que ataca mucho más, pero como maneja mejor la pelota y maneja los tiempos, está más adelantado el equipo blanco que lo que puede hacer Cañuelas, que tiene que salir, insisto, tiene que salir sobre la línea media para ganar posesión y para darle compañía a Diego Aguirre, que está muy solo arriba. Es que Cañuela juega el juego directo con los pelotazos de su arquero, y su arquero no supera la mitad de cancha en el saque de arco. También, sí, también, es un error eso. Frattini, va para Chambi, Chambi arrancando sobre la mitad de cancha, viene para Trejo, puntazo por zurda, ahí va para Guerrero, anticipa primero Pérez, devolución con la cabeza por parte de Carlos Aguirre, va controlando Crego, toca por fuera, va para Lucas Ríos, Lucas Ríos buscó amacar el juego hacia la derecha, ahora el que la encuentra es Nahuel Ríos, y este sí, juega por Andaribel de diestro, juega para Pérez, de Pérez para Villafani, Villafani retrocediendo el puesto de win derecho hacia el de volante, y de volante nuevamente con Nahuel Ríos, se rearma desde el fondo con su arquero Sultani, que poco le ha tocado en el encuentro. Confitería Güeney, un lugar de amigos, desayuno, almuerzo, cena y una muy buena noche. Güeney, en el corazón de Cañuelas. Bueno, ahora Real Pilar entra a meter bochazos porque también ve a todos sus jugadores tomados. Es cierto que desde atrás, entonces se viene con los centrales, se viene con su número 5 central, y como no ve a nadie desprotegido de marca, tira el pelotazo a la dividida. Es cierto, Real Pilar tiene más la pelota, pero ahora se le nubla un poco la idea principal y Cañuela se limita a esperar, defender lo que pueda proponer Real Pilar y si se puede, salir rápido con un bochazo para Diego Aguirre. Claro, Vijanda ahí está, saca y apenas logra pasar la mitad de cancha el envío. Va para Frattini, Frattini con los dos pies al frente, juega para Maccioni, Maccioni contra el medio, vuelve para Trejo, conectan entre ellos sobre la circunferencia central del campo. Va para Frattini, barre abajo, marca y el pisotón sobre Frattini. ¡Roja! ¡Roja para Chambi, que va con un planchazo abajo sobre Frattini y repentinamente cambió todo el encuentro! Repentinamente Real Pilar se queda con 10 en el primer tiempo. Lo expulsan a Chambi cuando Frattini había ido a barrer. Lo que el árbitro sanciona es que Chambi le había metido los tapones sobre la canilla de Frattini que estaba en el suelo y Chambi se lo quiere comer crudo al árbitro. Lo está tomando su compañero Termín, que le saca una cabeza y media de altura. También se acerca Nahuel Ríos. No, está incontrolable Chambi, ¿eh? Es que es un momento crucial. Él lo considera injusto. Considera que fue leal a la pelota, pero dejó la plancha arriba. Es cierto que el Colo Frattini le propone el cuerpo a cuerpo, el suela con suela. Creo que Emma Trejo también era el que trataba de dominar el balón, porque era una pelota media entreverada y perdida en la mitad de la cancha. Chambi va a recuperar, deja la suela mostrándosela a Frattini, y el Colo deja el pie abajo. Entonces, entiende Asita, en el gesto de Asita yo me doy cuenta de que es riguroso, encima le marca, es muy ampuloso así para marcarle, usted se va por el planchazo, así, así, así, y inmediatamente no dudó, ¿eh? Eso es lo que me parece bastante objetivo de parte del árbitro, que no dudó en ningún momento, fue con la roja en la mano para mostrársela a Chambi, que trata de explicar ahora lo que quiso hacer en la marca, y bueno, considera muy injusto, pierde una de sus joyas Real Pilar. Pierde al 10 Chambi, que era el que manejaba la pelota, el que comandaba un poco las acciones en ofensiva. Por eso digo que este minuto es crucial en el partido. Esto pesa en el partido. Esto va a pesar en el resultado que Chambi deje la cancha por expulsión. 36 del primer tiempo, Cañuelas y Real Pilar 0-0. Ha sido expulsado el jugador más desequilibrante que tiene el equipo Monarca, Chambi. Expulsión que se dio por un pisotón sobre la mitad de cancha a Mauro Frattini, cuando este se tiró a barrer, según lo que interpretó el árbitro, en la muchedumbre que se había generado sobre la circunferencia central al momento de querer recuperar la pelota. Frattini barre, y lo que entiende es que Chambi levanta por un momento claro la pierna, sí, y cuando estaba ya la humanidad de Frattini, baja los tapones sobre ella, y ahí la infracción. Tiro libre para Cañuelas sobre la mitad de cancha. Queda todo el segundo tiempo por recorrer y menos de 10 del primero. Y tiene 10 Real Pilar. Se viene Quinteros, es ahora, ¿eh? Quinteros por fuera, juega para Cano. La quería Crego, saca Crego. Va para Trejo, va controlando Emanuel Trejo. Tocó contra el medio, dejó para Maccioni. Maccioni para Suárez Costa. Dejando para, previamente por Facione. Facione levantando por vía aérea. Quiere para Diego Aguirre. Claro, lo que protesta el zaguero central es que volvía fuera de juego Diego Aguirre. El árbitro no lo entiende así. Va para Nahuel Río, juega por fuera. Viene para Casco, levanta Casco vía aérea. área, va corriendo Arias como último hombre, queda Pasiones, que es el que llega primero el balón, Pasiones por fuera, vuelve para Suárez Costa, vía aérea, va para Guerrero, bien contra la raya, salta, no gana de cabeza, la baja sobre la mitad de cancha Nahuel Río, se viene Nahuel Río, abre, oxigena por mano zurda, ahora el que aparece en escena es Casco, bien abierto sobre la misma banda, está Crego, vuelve contra el medio, viene para Nahuel Río, de Nahuel Río para Sánchez León, Sánchez León en la corta para Otermín, bien por fuera aparece Pérez, mucho más cercano está Arias, se la encuentra Guerrero, pegaba en Guerrero, si recupera Cañuelas puede ser, va para Sultani, sale el arquero a jugar con los pies fuera del área, le queda Sultani y saca largo, cruza la mitad de cancha, Simo atrás pasaporte, se la pueden bajar a área, metía el cabezazo a Pasiones, pegaba en el 9, devuelve Biján de Romero, cambia toda la expulsión de Real Pilar, son este tipo de circunstancias que se presentan en acontecimientos finales como este y que llevan a cambiar también lo anímico entendido como lo psicológico, y podemos comenzar a ver otro Cañuelas desde este momento. Sí, hay un mojón desde, en el partido de la expulsión de Chambi, sin duda de que Cañuelas lo tendría que aprovechar moralmente, ¿no? Sabiendo de que el rival tiene uno menos, ese menos que tiene era uno de los jugadores más importantes en ofensiva, entonces tiene, se despoja de marcar a alguien peligroso y puede sumarle a alguien más al ataque, ¿no? Que acompaña a Diego Aguirre, creo que como premisa de lo estratégico a cumplir, de a quién más. Es cierto, Fratini está haciendo un gasto, de hecho fue el generador un poco de la situación que se vivió hace un rato, porque a él le comete la falta a Chambi, y me parece que se considera una situación de importancia. Y Real Pilar, bueno, trata de fortalecerse anímicamente por haber perdido a uno de sus hombres más importantes, sigue teniendo la pelota y va a tratar de buscar un plan B ahora, porque al no tener a Chambi, decididamente va a tener que jugar a otra cosa. Sánchez León, por fuera con Pérez, devolución de cabeza de Cano luego de que cruzó todo el campo de juego, el balón en el fondo para Otermín, control y dominio propietario de ella, se hace Sultani, que vuelve a salir con los pies a jugar, Sánchez León, está por fuera Otermín, pasiva es la presión por parte de Diego Aguirre, va para Crego, avanza Crego, había ido, es lo que sanciona el árbitro, el juez de línea, es lateral ahora para Cañuelas, lo tomará Cano. Trabajadores, viajeros y turistas merecen un merecido relax. Para eso, nada mejor que Libertad Hotel. Habitaciones confortables, amplias y luminosas garantizan un excelente descanso. Libertad Hotel, Avenida Libertad y Ruta 205, Cañuelas. Lo más cercano, atrás lo tiene Aguirre, por el medio a Trejo y adelante a Diego Aguirre, que es el que recibe Trejo, pero Trejo le pega de primera, sin observar siquiera si hay un compañero. Vamos para adelante, claro, a la carga Barracas. Va buscando Diego Aguirre, camisetea Quinteros, a Crego, la pone rápido en movimiento a Nahuel Ríos. Atrás el envío, va para Otermín, juega por fuera, aparece Pérez en escena, propietario de la redonda, vuelve a hacerse en esta ocasión Otermín. Avanza Otermín, espera por meterse en la circunferencia central del terreno de juego, en insertarse en ella, en la corta para Nahuel Ríos. Lucas Ríos por el medio, entre medio de Diego Aguirre y de Trejo. Continúa Otermín, dubitativo e inseguro, con la redonda bajo sus pies. Deja para Pérez, de Pérez para Sultán y se rearma Real Pilar en el fondo. Todos quieren el 9 de oro, pero juega para nosotros. Molino Cañuelas, de tu ciudad al mundo. Sánchez León, va para Crego, saca Aguirre, va buscando el otro Aguirre en esta ocasión, Diego Aguirre, contra el medio para Casco, solo por derecha le puede ganar a la espalda de Suárez Costa Villafañe. Esas intenciones que llevan a cambios frontales de un lado al otro, se va por raya final, será el portero, quien porta los guantes, Vijande. ¿Quién va a devolver el balón? Hay decisiones automáticas en este momento de partido. Real Pilar trata de agruparse. Deja de punta a Arias. Viene el Negro Ríos un poco más adelante para tratar de juntarse con Crego. Y de que siga manteniendo un esquema. Es cierto, ya no está Chambi, que era un poco el organizador de toda la ofensiva. En Cañuelas también hay como un pulsador automático, es el pelotazo para Diego Aguirre. De ahí no se sale. Veremos si en el entretiempo se acomodan un poco las ideas de unos y de otros, pero hasta acá me parece que esa va a ser la idea a continuar de parte de blancos y de negros, ¿no? Real Pilar por un lado, tratando de agrupar la tropa y de que jueguen todos más colectivamente, llegar en masa, y Cañuelas con los pelotazos para Diego Aguirre. Va por fuera con Casco, recientemente cambió la fórmula en el saque de arco anterior. Va para Crego, Crego se mete en diagonal, siempre de por fuera hacia el medio, se la encuentra sobre la medialuna del área Villafañe, espera por meter el puntazo, busca remata al arco, tapa Pasiones, se tira encima de la pelota para obstruir el tiro. Y ahora eso termina, el que controla, mitad de cancha, por fuera con Sánchez León, y aún más abierto estaba Casco, vuelve para Lucas Ríos, se equivoca en el pase, viene para Fratini, Fratini para Diego Aguirre, está adelantado el arquero, prueba de mitad de cancha, Sultani, hubo un pique previo y la controla el portero, se había adelantado Sultani, sí. Fue mala la intención de Diego Aguirre. No, no era mala, fue buena la idea, mala la ejecución porque le salió mal, le pega un tanto mordido Diego Aguirre, había pasado recién la mitad de la cancha. Creo que tampoco lo quería fundir al Colo Fratini, que le abría la diagonal hacia la derecha, pero iba a quedar muy solo. Por eso optó por el tiro de larga distancia. ¡Crigo! Retiene Crigo. De atrás iba Cano. Dejó para Casco. Casco para Crigo. Tres cuartos de cancha. Ataca Pilar. Ahora el que controla es Quintero. Quintero para Fratini. Fratini arrancando como cinco, que espera por lanzarse en ataque. Sin embargo, seguimos en el campo de Cañuelas. Viene para Lucas Ríos. Controla ahora Lucas Ríos, que recupera lícitamente por fuera para Pérez. Se proyecta por aquel sector y se lanza Pérez. Ahora mucho más abierta está Villafañe. En la corta vuelve a aparecer Pérez. Lo va tomando Macione. Dejo para Villafañe, de Villafañe para Lucas Ríos. Le queda en el fondo a Macione, que otra vez devuelve. Lo mandan delantero a lucharla contra los dos zagueros centrales. Va Diego Aguirre. Le queda a Botervín Sánchez León. Juega por fuera. Toca para Casco, ahora el que arranca es Casco, iniciando como un doble cinco al ladito de Lucas Ríos, juega por fuera, va para Pérez, Pérez que se cierra bien abierto, Pérez para Villafañe, Villafañe en puesto de cancha que va a suplir lo que hacía Chambi, se viene con el balón Suárez Costa, clava el freno, no se puede encerrar contra aquel sector, punta izquierda donde patean el córner, pegaba en Pérez, lateral defensivo, primer cuarto del campo, es para Cañuela. Ese reiterativo lo que marcamos de los pelotazos para Aguirre, creo que Márquez le está diciendo a Suárez Costa, los que juegan por el ala izquierda, de que se muestren más como salida, pero ahí es donde presiona Pilar, donde va la pelota para ejercer la presión sobre la salida de Cañuelas. Por eso creo que marque la intención de que salga un poquitito más guerrero y que acompañe, que salga Lautaro Suárez Costa, que sabemos que pasa bien la mitad de la cancha y se puede proyectar, pero todavía no sale eso. ¡Cano! ¡Controla Cano! Sin observar, dejó para Aguirre, está fijando como opción para jugar con los pies, va a presionarlo Arias, Se frena Aguirre, último hombre, iba presionando Arias, al medio va para Facione, del lado derecho donde juega Aguirre, al medio para Facione, por izquierda, sobre la misma raya, está jugando Suárez Costa, y llegamos al tiempo cumplido del primer tiempo. ¿Cuánto más jugamos, Romero? Otro más, dice el cartel ahí que mostraba el árbitro asistente o el cuarto árbitro, ¿no? Cuatro más. Estamos al tiempo cumplido de la primera etapa, empatan 0-0. Jugamos hasta los 49, saltó, ganó de cabeza Guerrero. Dejó para Fratini, Fratini atrás, lo tira Macione, adelante está Guerrero. Juega para los pies de Suárez Costa, bien sobre la mano zurda, Suárez Costa vuelve para Macione, Macione para Guerrero. Guerrero busca la media vuelta, otra vez atrás para Fratini, de Fratini nuevamente para Guerrero. Guerrero llegará, contrapuesto de Will Zurdo, tira centro, segundo palo, puede ser para Quintero. Quintero contra el medio, iba para Aguirre, se la agarraba de volea, era el gol soñado, La dejó para Sultani, se equivoca, le queda Fratini, Fratini. Dificultades en el control, le pega en la rodilla, va llevando Suárez Costa, camisetea Macione. Infracciones, tiro libre para Real Pilar, que se venía al contraataque y había quedado a Quintero para hacer el gol soñado. No se animó, para mí le quedó muy alta y decidió buscarlo a Aguirre, que venía del otro lado. Es cierto, el centro se le fue muy pasado, no se animó la volea a Crossi. A la vuelta agarró Macione para que llegara Suárez Costa a recuperar su lugar, y por eso Asita entendió de que era para amarilla el agarrón del 7 de Cañuelas, así que es el tercer amonestado en el rojo. Nahuel Ríos sobre la misma raya, Ostermín, empieza a avanzar más los últimos hombres que tiene Real Pilar, comienzan a lanzarse en ataque, dejaron para Lucas Ríos, cierra marca Facione, la tira por el costado, el lateral que ahora será para el Monarca, lo tomará Pérez en campo del Tambeiro, entre la mitad de cancha y tres cuartos, devuelve Pérez, viene para Ostermín, Sánchez León, ombligo del campo principal, y Sánchez León para Crigo, Crigo de por fuera para adentro, deja para Lucas Ríos, se acomoda y está tiró, sacó Pasione, va buscando a Fratini, lo desestabiliza en el aire, el árbitro que no cobra infracción, está Diego Aguirre caminando, no puede ir a presionarlo, Termín, jugó otra vez para Lucas Ríos, espera Macione, le sale por delante, cara a Lucas Ríos, busca otra vez el remate, tiró, afuera, sacará desde el fondo Vizande, hay que clausurarle los tiros a Lucas Ríos, que demostró que tiene gran precisión en su derecha, anteriormente también en Chambi, en su izquierda, quien ya no está en el campo de juego, porque recordemos que Real Pilar se encuentra por 10, con 10 por la expulsión del 10. Sí, juega muy bien el negro Río, tiene buena pegada. En la anterior le había llenado el empeine de pelota, rebotó en el Tano Facione, y acá no fue centro. Arias se tiró por las dudas, pero la pelota iba con rumbo a palo derecho de Vijande, se fue ancha, por poquito. Arias mano a mano contra Cano, ganó el delantero, de atrás Quintero sin infracción, se la lleva Crossi Quintero sobre la raya final y ahora sobre la esquina zurda donde patean los córners, pegaba en Arias, tocaba en Quintero, ¿Estilo esquina o lateral? Me parece que llegó a irse por un momento. No, córner. Es córner, estilo esquina, es córner, es para Real Pilar. Se mueven todos los suplentes de Real Pilar. Es cierto de que, bueno, la expulsión de Chambi obliga al técnico a eso. Lo de Cañuelas no, están sentaditos con Márquez. De zurda Casco para darle última al primer tiempo. Saca Diego Aguirre, va desde afuera Crego. Se acomoda el puesto de enganche, recupera sobre Escote y se viene contraataque. La dejaron para Guerrero, si Guerrero cambia la marcha puede ser, viene de atrás Crego. Va para Suárez Costa, largo bochazo para Diego Aguirre, la tira afuera Diego Aguirre de la cancha, prácticamente lateral será para Real Pilar. Estamos en 48 y medio, vamos hasta los 49 del primer tiempo. Cañuelas, Gobierno Municipal. Trabajamos cada día para construir una mejor calidad de vida entre todos. Sánchez León viene para Otermín. Otermín avanzando, prácticamente todo, trotando. Y ahora para Pérez, de Pérez para Otermín. El que da indicaciones es Casco. Sigue avanzando Otermín. Señoras y señores, se cierra el telón de los primeros 45 minutos donde Cañuelas y Real Pilar, por la final para el ascenso a la B Metropolitana, tiene el siguiente resultado. Final del primer tiempo. A pura pasión, con toda la emoción, viviste la transmisión. El primer tiempo, ¿cómo terminó? El primer tiempo lo tiene a Cañuelas 0. Pero Real Pilar también lo tiene cero. Se ha llegado a mitad del trayecto, a mitad del camino. Cañuelas igual a 0-0 y con este resultado momentáneamente es de la B Metropolitana. Y para adherirle aún más a favor y para el ánimo positivo de Cañuelas, Cañuelas juega contra un equipo que tiene 10, que se quedó sin su 10. Y el jugador más conocido, desequilibrante, que tiene Real Pilar, que es Chambi. Cañuelas igual a 0-0, pero para analizar, para estudiar estos primeros 45 minutos, para comprender qué debe hacer Cañuelas y la fórmula que debe seguir para la búsqueda de la apertura del marcador y sentenciar este encuentro, estará Aníbal Romero. Final de los primeros 45 minutos en el estadio Jorge Harín. Por la hora, la final está empatada 0-0 entre Cañuelas y Real Pilar. Ya se vendrá el comentario de Aníbal Romero y los segundos 45 minutos entre el Tambero y el Monarca. Mientras tanto, repasamos la información del fútbol a esta hora por la Liga Italiana, por la Serie A. Tenemos 10 minutos del segundo tiempo donde la Lazio le está ganando por 2-0 a la Roma. En la Bundesliga tenemos el empate parcial 0-0 entre Unión Berlín y el Bayer Leverkusen. En la Liga de Francia, victoria parcial del Mónaco frente al Montpellier por 2-0. Mañana viernes tenemos semifinal, partido de vuelta por la Copa Sudamericana, 20-30 horas en Varela. Defensa y Justicia recibe a Coquimbo Unido de Chile. Tenemos repechaje buscando un lugar en la final por el cupo a la Copa Sudamericana entre Rosario Central y Vélez a partir de las 22:10. En la Primera Nacional tenemos final por el ascenso, buscando un lugar en la Liga Profesional de Fútbol. 19:10 en Río Cuarto, Córdoba. Estudiantes recibe a Sarmiento de Junín. Y en la menor de las categorías, en la Primera División D, a partir de las 17 horas, mañana sábado también tenemos final, en este caso buscando un lugar, un ascenso en la Primera División C. Liniers recibe en su estadio a Claypole. Ya te escucho gritar. Center Cañuelas. Repuestos y accesorios para moto. Artículos de ferretería y maquinaria para jardinería. Bueno, sí. Estamos en Ameguino 237. Y en República Oriental del Uruguay y del Carmen. Atendemos de corrido, de lunes a sábados, de 9 a 21. Y en la sucursal de Calle Uruguay. También estamos para vos los domingos de 10 a 13. Puedes abonar tu compra con todas las tarjetas. Aceptamos Mercado Pago. Motocenter Cañuelas. No tenemos marcha atrás. Ledesma Construcciones, venta y colocación de placas de yeso, perfiles, molduras, zócalos y todo para el cielo raso fijo o desmontable. Estamos en Del Carmen 983, casi esquina San Vicente. Presupuestos y envíos sin cargo. Contactos 11 38 30 32 27 o 11 54 02 90 38. En las redes somos Construcción Ledesma. Realizamos diseños personalizados de tabiques, divisiones, estantes y más. Ledesma Construcciones. Vos lo imaginás, nosotros lo creamos. Autoservicio Mayorista Integral La Económica. Fiambres, quesos, lácteos, alimentos no perecederos, vinos, gaseosas, productos de limpieza y todo en artículos de almacén. En La Económica estamos de lunes a sábado de 8 a 18 y los domingos de 8:30 a 12. Ingresá a nuestras redes sociales y entérate de las ofertas de la semana. La Económica, Ruta 205 y República Oriental del Uruguay. La Económica. Sabemos lo que necesitas. Se viene el comentario. Errores y virtudes de los protagonistas. Ahora se viene el comentario. Uf, qué partido. Bueno, primer tiempo 0-0. Mejor Pilar, digo, en las acciones. A la hora de uno pensar el partido, me pongo un poquitito nada más en las ropas de los técnicos, creo lo que han pensado en los entrenamientos a llevar a cabo y para poderse vulnerar en estos primeros tiempos. Me parece que lo de Marco Giuseppe fue más arriesgado. Es cierto que también transitó más de manera colectiva, la tenencia de balón la cuidó un poco más desde la concepción de poder manejar de mitad de cancha hacia adelante con varios nombres más que Cañuelas. Creo que la idea primordial de Cañuelas era tener como faro a Diego Aguirre, quizás saber cómo tirarle el pelotazo, que Diego Aguirre haga el gasto, porque esto lo desgasta y bastante al 9, esto de esperar de espalda, luchar contra los centrales, darse vuelta, buscar a un compañero que le llega desde el medio. O sea, es una situación de mucho sacrificio. Pero bueno, es la idea. Uno la puede tomar, la puede dejar. Me parece que lo de Real Pilar se apoya más en lo colectivo. De hecho, le ha dado sus frutos hasta un punto determinado. Porque sin duda que es un mojón. Veremos después si para bien o para mal. Creo que para mal, para Real Pilar, ¿no? La expulsión de Chambi. Uno de los hombres más importantes en el manejo del balón, en la logística de cómo llevarle la pelota a Arias y a los de arriba, Chambi cumplía un papel preponderante. Nadie iba a esperar que Chambi vaya a meter un planchazo o vaya a disputar la pelota en la mitad de la cancha justo en el círculo central y que se termine yendo expulsado. Eso es lo que propone este deporte también. El fútbol a veces nos deja imponderables, que uno dice, si hay alguien que va a dar una patada va a ser el 5, el 2, el 6, no el 10. El 10 está para jugar. Pero bueno, se dio así. Así te entendió de que Chambi fue desleal en búsqueda de la pelota contra Frattini, y en un momento determinado, ya cuando Real Pilar merecía un poco más de lo que había mostrado, en realidad lo que se cosecha hasta ahora es 0-0. Por ahora sube Cañuelas con ese resultado. Le conviene el empate al equipo dirigido por Gonzalo Márquez. Está obligado, tiene una obligación en las mochilas Real Pilar de ganar. Entonces me parece que desde el minuto cero vino con esa idea de buscarlo de alguna manera. Y de hecho hizo esfuerzos como para conseguirlo. Sin duda que la tajada del primer tiempo fue de Vijande, que se la saca a Crego a principio, haciéndole la de Dios, abriendo los brazos, poniendo el pecho, corriendo la cara, como sea. Pero Vijande le tapa el gol a Real Pilar a minutos del comienzo. Después en el juego, en la distribución, manejó muy bien el Negro Ríos, el número 8 de Real Pilar, del medio hacia la derecha. Subieron bien los laterales porque Cañuelas le regalaba los primeros metros. No sé si se los regalaba a propósito con tal de hacer pie y salir rápido de contra, o pensando que iba a recuperar o que iba a cortar en algún sector medio como para sumar más gente. La situación primera se dio, que Real Pilar manejó mucho la pelota, hasta que estuvo Chambi, era el encargado de la pincelada, de ponerle un poco de claridad con su zurda, endemoniada a veces, metiendo algunos centros envenenados y enroscados. De hecho, la primera proyección que tiene Real Pilar por la izquierda la hizo con Chambi. Y después, bueno, por la derecha utilizó otros nombres, como los de Villafañez o lo de Lucas Ríos. Me quedo con lo de Lucas Ríos, que fue importante también después de la expulsión de Chambi, porque ahí se marca un momento trascendental. Va a ser sin dudas influyente esta expulsión. Pilar se queda con uno menos porque era una pelota que quizás era medio a la deriva, donde nadie la tenía segura abajo de la suela. Entran a pelearla y a disputarla justo dentro del círculo central Trejo y Fratini por el lado de Cañuelas. Creo que llegaba Crego también a la posición de robar, y sin duda que Chambi se encontró ahí enfrente de la pelota y bajó la plancha como la baja cualquiera. Así te entendió de que era jugada de mucho peligro para el cuerpo de Fratini, y le mostró la roja directo. No dudó nunca el árbitro, que ha estado bastante ampuloso, no ha querido que se le escape nada, me parece, y por eso a veces parece como que gesticula por demás o indica por demás lo que hay que hacer, o ha retado bastante en este primer tiempo a los jugadores, pero bueno, creo que no quiere que se le vaya de las manos. Hasta acá, me parece que Real Pilar hizo el gasto, perdió mucho con la salida y la expulsión de Chambi. Veremos si hay algunos cambios, porque preparaba en el banco de relevo algunas cosas Marco Giuseppe. Y por el lado de Márquez, yo lo único que le podría pedir es un poquito más de acompañamiento para Diego Aguirre. Para mí estuvo muy solo Diego hoy. El bochazo y que tenga que hacer todo el gasto, me parece que lo va a fundir, porque los de la mitad de la cancha de parte de la creación quizás no estuvieron tan cerca de Diego Aguirre. Sí estuvieron atentos a marcar, a morder, pero como que llegaban siempre de atrás, porque Pilar manejó las acciones a su ritmo y tuvo mucho la pelota en este primer tiempo. El 0-0 los califica, sí, por Vijande. La gran tapada de Vijande hace de que Cañuelas mantenga el cero en su arco. Después tuvo un par de intervenciones más el flaco, pero esa tapada me parece que es crucial. La expulsión de Chambi también es crucial para que esto siga 0-0. Le falta un poquito más de ofensiva a Cañuelas, es cierto. Cañuelas con el empate sube, lo dijimos recién, pero no hay que confiarse con eso. Está Sosa en el banco, está Ojeda en el banco, como para buscar alternativas de que le puedan dar un poco más de medio juego y de ofensiva. Bueno, veremos si Márquez lo decide ahora en la charla cuando se vengan los equipos para jugar los segundo tiempo. Por ahora, 0-0 entre Cañuelas y Real Pilar. Ya está Real Pilar en el terreno de juego, entran los árbitros. Neri, ¿tenés algo a mano? ¿Tenés sí. algo para contarme, resultados? Sí, si querés repasamos las finales que se van a estar jugando mañana, tanto en la Primera Nacional como en la Primera División de mañana. 19:10 buscan el ascenso a la Liga Profesional de Fútbol Estudiantes de Río Cuarto Sarmiento, me corrijo, porque van a estar jugando en Santa Fe, la final en cancha neutral entre el conjunto de Río Cuarto y Sarmiento de Junín. 19:10 vamos a tener la final en la Primera Nacional, y a partir de las 17:10 en la Primera División D también vamos a tener final por el ascenso entre Liniers y Claypole. Está en la circunferencia del terreno de juego, la número 5, en estado de reposo, los aplausos que acompañan la salida de Cañuelas, la salida del Tambiro. Ya está la delegación trasladándose hacia el otro costado del campo de juego, donde están los distintos bancos de suplentes, tanto de Real Pilar como de Cañuelas. Se vienen dos modificaciones en Real Pilar: el ingreso del 16 y del 18, y me parece que las salidas tienen que ver con el número 9, en principio, en primer lugar, y el otro, el número 7. Arias es el número 9. ¿Te acordás que la semana pasada, cuando jugaron los alternativos, decíamos, por ahí Militello se gana un lugar en el banco y quién te dice que pueda jugar a algunos minutos? Bueno, Militello se prepara con la 18 para ingresar y también se prepara para ingresar en Real Pilar, como decías vos, el número 16, Sánchez de León. Así que bueno, seguramente Arias deja la cancha y ya te confirmo quién más sale. Va a arrancar el segundo tiempo. Lucas Ríos para mover, 45 minutos. Separan a Cañuelas de la B Metropolitana. Ríos para darle la salida de Arias y de Villafañe. Ahí está, arrancó el fondo. Saca desde el fondo Sánchez León, arrancó el fondo, la arrancó el segundo tiempo. Va por derecha, va bajando con la cabeza Pérez. El que va por detrás es Suárez Costa. Ahora salta, golpe que buscó darle Guerrero, le da con la canilla Trejo. Se cruzó con las manos y no para Pérez. Ferretería y librería Raúl Gómez. Todo en pinturas, máquinas y herramientas. Artículos de librería, fotocopias y regalería. Calle San Vicente al 1388. Comunicate al 629731. Ferretería Raúl Gómez. Lateral de Pérez, la baja Militello, iba para Sánchez de León. Busca de cabeza a Diego Aguirre. Va por el fondo Pérez. Nuevamente Guerrero tocaba en Pérez. Por eso es devolución con las manos, es para la visita. Lo va a hacer Pérez, está Militello a los agarrones con pasiones. La busca bien recostado sobre la derecha Sánchez de León. Rechaza a Trejo. Va para Machone, Machone de primera para Guerrero. Buscó rechazar. Guerrero está disputándose el juego en el campo de Cañuelas. Infracción contra Frattini. Tiro libre para el Tambero en puesto del 3 en salida en ataque. ¿Querés saber qué pasa en Cañuelas ahora? Ingresá en nacpopcañuelas.com. Información al instante, notas, entrevistas, audios e imágenes en un solo lugar. nacpopcañuelas.com. Vamos a ver pasiones. Levantará el segundo zaguero central. Por fuera está Suárez Costa. Va a ser en la infracción. Pasiones. Largo envío de pasiones, peina Diego Aguirre, está Frattini para recibir como 9, la controla Sánchez de León, juega para Militello, Militello nuevamente para Sánchez de León, pega en el pecho, contra el medio para Nahuel Ríos, toca Frattini, Frattini por fuera para los pies de Guerrero para Frattini, vuelve otra vez para Guerrero, puede ser esta, Guerrero la tiraba por un lado y le iba a buscar por el otro, lo tapeteaba, termina, el árbitro no cobró infracción, sigue el juego, por derecha salida para Pérez, sale a presionarlo, Cañuelas y la asfixia contra la línea defensiva de Pilar, última raya, más pasiones, busca el cabezazo, lo agarra a Militello. Mete la cabeza al delantero de Real Pilar, el lateral para Cañuelas. Maderera Moreira, machimbres, tirantes, salinas, roveroid y más. Productos para el cuidado y mantenimiento de tu hogar. Comunicate al 624303, República Oriental del Uruguay, esquina Antártida, Argentina. Maderera Moreira. Se están moviendo todos los suplentes. Es cierto que el gasto en cuanto a meter los relevos lo hizo Pilar por aquella expulsión de Chambi. Tuvo que reorganizar todo el técnico de Real. Y los de Cañeros ahora todos moviéndose a un costado del banco de suplentes. Durísima infracción de Militello contra Pasione. Cuando había ido desde atrás Aguirre, ya desarmado y fuera de combate sobre el suelo, Militello volteó y metió, levantó la pierna para controlar la pelota que se había elevado algunos centímetros del suelo. Y ahí fue Pasione para rechazar y se chocó de frente en la zona media contra la pierna derecha de Militello, que estaba levantada. Otra vez los choques de frente de un jugador de Cañuelas contra los tapones de uno de Real Pilar, en puesto de 5 en campo del Tambero. Tiro libre para Cañuelas. La amarilla para Militello, que bueno, como decía Manu, dejó la plancha ante la salida del Tano. Aguirre para levantar el primer zaguero central, levanta Aguirre. Envío largo, va para el otro Aguirre, para su homónimo Diego Aguirre, peina, le gana Casco, saca Casco, ahora está Carlos Aguirre en los agarrones con Militello, la baja Machione, juega para Trejo, Trejo para los pies de Aguirre, lo tiene por fuera Cana, levanta Carlos Aguirre, pica el balón, sigue su rumbo que es chocar contra el paredón trasero a las espaldas del arco que defiende Sultani. Lo que pasa en Cañuelas ahora. Seguí toda la actualidad en la plataforma digital NACPOP. Estamos con vos en las redes sociales. Búscanos en Facebook, Twitter e Instagram. NACPOP Digital, información en movimiento. Sánchez de León, viene para Sultani, Sultani para Otermín, por fuera está Pérez, avanza con la pelota, Otermín se lanza en ataque, no la persigue Diego Aguirre, juega para los pies de Lucas Ríos, se viene Ríos, abre por fuera, gana Suárez Costa y ahora sí se puede disparar el contragolpe, viene para Suárez Costa, la juega por el medio, viene para ahora a los pies de Quintero, controla Quintero, dubitativo con la redonda bajo su pie, tocó para Frattini, esta puede ser, va para Frattini, de Frattini para Guerrero, Guerrero por fuera, centro y está Diego Aguirre, palomita, la pelota se fue cercana, el primer palo, la palomita magnífica por parte de Diego Aguirre, Guerrero por la izquierda, déjenme destacar el centro que tiró Guerrero, el centro que le tira Guerrero a Diego Aguirre para que este se tire palomita, se ha agarrado todo en la cabeza, la pelota se fue a media altura, cerquita al poste derecho, se atragantaron con el grito de gol, Romero. El destinatario final siempre es Diego Aguirre, ¿no? Acá eligió la palomita, Diego, para terminar la jugada, gran jugada colectiva de Cañuelas, saliendo en los pies de Lautaro Suárez Costa, pasando por Quintero, de Quintero para Frattini, Frattini abrió para Guerrero, y este de zurda tiró el centro, casi al primer palo, se zambulló Diego Aguirre ante la pelota se le fue ancha, pero fue buena jugada, la primera me parece, en forma colectiva, que manejó muy bien Cañuelas, de atrás hacia adelante con un poco más de gente, que era lo que le pedíamos. 5 minutos, segundo tiempo, y cada vez, pasito a pasito, Cañuela se acerca a la B Metropolitana, va para Trejo, avanza con la pelota Trejo, jugaba para Guerrero, primera la encuentra Pérez, se viene con la pelota Pérez, de Pérez para Lucas Ríos, Lucas Ríos sobre la circunferencia central del terreno de juego, juega por fuera, y va para los pies el dominio de Crego, desequilibrante en el primer tiempo, y se lo comió la presión para que se le escurra por debajo del botín. Y ahora va a empezar a pesar esto del tiempo, la responsabilidad, que Cañuela tenga más la pelota, le viene bien para su estado anímico también, y levantar en las acciones. Y eso, bueno, en detrimento va a lo que pueda proponer Real Pilar, que sabemos que tiene un hombre menos y que tiene la misma obligación, o incluso aún más, de ir al frente, ¿no? ¡Avanza! ¡Bajo dominio del balón! Sancho de León viene para Cano, recupera Cano sobre la mitad de cancha, dejó para Frattini, Frattini para Cano, se mete en el medio Lucas Ríos, ahora va para Nahuel Ríos, el que se viene con el balón en Nahuel Ríos, cruza el Ecuador del terreno de juego, sin mostrar pasaporte, juega por derecha, para los pies de Sánchez de León, ahora para Lucas Ríos, raza final, espera por tirar centro, marca Pachone, le vuelve a quedar a Lucas de Ríos, tira centro, saca Cano, segundo palo, vuelve a buscar a Pérez, Pérez tocó para el medio para Nahuel Ríos, se viene con el balón Nahuel Ríos, espera para perfilarse, para remate, está en el tiro, va por fuera, jugó para los pies ahora y el dominio de Crego, Crego espera por tirar al centro, lo va a encerrar a Cano, toca atrás, controla Casco, Casco se amaca para la derecha, busca el remate, pegaba en Quintero, la bola va a salir a correr, Guerrero, se quiere disparar Guerrero en velocidad, imprima de velocidad, jugador, imprima de velocidad, Guerrero, de Guerrero atrás para Suárez Costa, choca de frente con Pérez, ahora el que recupera Sánchez de León, se viene con el balón Sánchez de León, centro para Militi, lo pasa a toda la área grande, por el otro costado la va a buscar Cano, Cano encerrarlo a Crego, Crego amortiguando la marca de Cano sobre la esquina donde se patea el córner, lo tocaba Cano, es saque de banda, es para Real Pilar que no está muerto. La Popo Pizza, en Avenida Libertad 370, pizzas, empanadas, sándwich y minutas. Disfruta de un amplio salón comedor con elaboración a la vista. Pizzería La Popo Pizza, un clásico en tu ciudad. Envíos al 43-16-58. 8 tenemos, etapa complementaria. Queda en los pies de Nahuel Ríos, va para Frattini, avanza Frattini a los agarrones, con Nahuel Ríos, gana Nahuel Ríos, por fuera para Sánchez de León, la mata con el pecho, no va a presionar Suárez Costa, choca con Sánchez de León, estira el esquina, es córner, es para Real Pilar, sobre la esquina diestra. Soda Cañuelas, un clásico de la ciudad. Sinónimo de garantía y confianza, con más de 40 años llevando la mejor agua y soda a la mesa de los cañuelenses. Productos de calidad y con el precio más bajo del mercado. Hacé tu pedido al 1560-9454. Soda Cañuelas de José Alves e Hijos, una familia bien nuestra. Se va a venir el centro de Real Pilar y está el cabezazo de Pérez. Por arriba, el horizontal, pegan el alambrado. Sacará Vijande. Buena pegada de Ríos en la pelota parada. Y también con la pelota en movimiento, en lo que va del segundo tiempo, sigue marcando la tendencia, ¿no? El número 8 de buen panorama, manejo de balón, llevar al equipo más hacia adelante. Entró también Sánchez de León con la zurda y por la derecha, como para engancharle para adentro a Suárez Costa y al Tano Facione, y por ahí generar algún espacio. Me parece que esa es la idea primordial, más allá de que Militello termina como punta de lanza a la salida de Arias. Viene el 18 a reemplazar naturalmente al 9 bien adentro. Acá llegó Pérez en la pelota parada, de cabeza, pero la pelota se fue muy alta. Avanza ahora Sánchez de León, el zaguero central. Tocó para los pies de Casco. Casco sobre Rosa Final, tira hacia adentro. Habían pasado todo de largo. Va recibiendo Guerrero por el otro costado. Espera Guerrero por lanzarse el ataque largo. Envío, quiere para Diego Aguirre. A ver, Diego Aguirre en el individual. La mata con el pecho, bien contra la raya. Amortigua la marca de Otermín. Me parece que la tocaba Pérez, el árbitro. Sanciona que es laterales para Real Pilar. Va a tener que empezar a hacer relevos en cualquier momento. Se acercan los 10 del segundo tiempo. Ya los suplentes están haciendo movimientos precompetitivos y los tengo a mano para repasar cuáles son los suplentes que tiene Cañuela. Se mueven todos. Brambati con la 12. Mendoza tiene la 13. Gastón Ríos la 14. Ojeda la 15. 16 para Sosa. 17 para Kruger. 18 para Taviani. Y Jande. Apenas al balón. Y salida con Carlos Aguirre. Pelotazo de Aguirre. Si peina Diego Aguirre, puede ser. Va para Fratini, ahí está. Cobra infracción el árbitro de Diego Aguirre contra Nahuel Río. Lo desestabiliza en el aire cuando habían saltado los dos a cabecear. Tiro libre desde el fondo. Ya movió Sánchez de León. En el fútbol italiano hay gol de la Lazio, que ahora derrota 3-0 a la Roma. En el fútbol alemán lo está ganando Unión Berlín 1-0 ante Leverkusen. Y en Francia es triunfo parcial del Mónaco 3-1 ante Montpellier. La mata con demasiada categoría con el torso Suárez Costa, gira, rodea y otra vez largo envío, viene para Diego Aguirre con más categoría. Diego Aguirre la baja con el borde interno del pie derecho, pegaba en Otermín, en lateral ahora para Cañuelas. Cantera Tina te ofrece tierra negra para el jardín, tierra negra para relleno y la mejor tosca del mercado. Contacto 011 15 35 44 16 70. Cantera Tina es calidad, no te entierres, compra lo bueno. Tiene más espacios en el segundo tiempo, Cañuela sí lo sabe, por eso también entra a jugar un poco más Suárez Costa con salida por la izquierda, desde la defensa hacia arriba, y bueno, tiene más panorama, el zurdo como para buscar a Diego Aguirre, le falta un poco más acompañamiento en la mitad de la cancha como la tarea pendiente desde el primer tiempo. ¡Casco! ¡Casco y el centro, segundo palo, la baja Pérez, puede ser para Militino, la cuenta de alto, se la encontraba parte de León! ¡Espera por sacar a Aguirre, le comete la infracción! ¡A Maccioni adentro del área, se salvó en esta Cañuela, lo atacan por fuera y cierran por el medio! Encontrando la cabeza de Militino, buscando la cabeza del número 18, que por esa vía había convertido el primer gol allí en Pilar la fecha pasada. Sí, pues se adelantó bastante Militino, hasta que me parece que Asita, por la seña que hace, le da la derecha al línea, ¿no? Había quedado fuera de juego y por eso de salida del fondo para Cañuelas, que se reagrupa. Es cierto de que la idea principal es el pelotazo para Diego Aguirre, pero está más participando Suárez Costa, Guerrero, me parece que eso es saludable para Cañuelas. 11 tenemos, segundo tiempo. Cañuelas en este momento pisa fuerte en la B Metro, empata 0-0 con Real Pilar. Lleva el bochazo largo para Militera, le mete el cuerpo a Aguirre para que Militera se vaya afuera. Con el balón lateral será para Cañuelas. Destacable la acción de Aguirre esta tarde. Sí, más allá de si fue legal o no. Pero bueno, el negro sabemos que no es inmuta, ¿eh? Está jugando una final de estas características o está jugando quizás otro partido con otras circunstancias y me parece que la idea es que siempre lo juega de la misma manera, con el mismo compromiso. Diego Aguirre esperando por peinada, la espalda de Gano Termín. Vuelve a ver devolución con la mano para que Cañuelas entre la mitad de cancha y los tres cuartos en su campo. Ferretería AZ, la más amplia variedad en pinturas, herramientas, luminarias, bazar, electricidad y más. Copiado de llaves. Ubicanos en calle Entre Ríos 1577. Comunicate al 487639. Ferretería AZ. Como había dicho un viejo relator, Romero, ¿qué se necesita? Y un gol. Se necesita un gol. Se necesita un gol. Lo necesita Pilar. Algunos dirán, che, no, callate. Y lo necesita Cañuelas también para ganar en tranquilidad, ¿no? Fratini no pudo dársela a Trejo, ahora el que lo tomará con las manos al balón es Casco, la redonda descansa bajo el pie de Sánchez de León. Va para Sultani, por fuera se abre Otermín, otra vez va para Sánchez de León, avanza con la pelota Sánchez de León, por el medio pide Lucas Ríos, también está Nahuel Ríos, espera por recuperar Cano, elude la marca y pasa el individual, el jugador Crego al medio para Militero por fuera, banderina arriba, estaban fuera de juego, estaban fuera de juego, Casco, será devolución desde el fondo para Cañuelas en puesto 4. Aberturas Las Rocas, todo en puertas, ventanas, cerramientos y rejas. Somos fabricantes en aluminio, acero y madera. Del Carmen 2708 o en ruta 205 kilómetro 54-200, Alejandro Petión. Aberturas Las Rocas. Me parece que un Ojeda iba a preguntar justo, porque lo estaba mirando a Márquez y digo, si viene en cambio, me parece que mete dos de un viaje. Ahora, los nombres que se barajan en el banco es para jugar a otra cosa, no a eso. Creo que va a terminar, sin duda que va a terminar cambiando por las individualidades, ¿no? Porque uno marca eso. Pero si mete dos de un viaje, me parece que Ojeda y Sosa tienen chances. Hay que ver si sale Guerrero, como puesto natural, que ha jugado por la izquierda. Y si intenta rearmar otra cosa en la mitad de la cancha, porque ya ahora no está Chambi, como para ese rombo que propuso al principio de marca, entonces quizás se pueda acoplar a darle más juego a la mitad de la cancha y no tanta contención. Pero bueno, estará en Márquez a ver qué está pensando ahora, ¿no? Déjame reconocer también al 9, Diego Aguirre, que de forma meritoria gana ese córner que tiene Cañuela desde la derecha. Es córner para Tambero, se traguizamos con Pasiones. Sultani se le vuelve más alto de la tarde y se quedó con la pelota, está tendido sobre el suelo. Pasiones tiene que volver, Cañuela se ataca ahora Pilar, se viene el contragolpe, se viene con el balón Pérez, avanza Pérez, atacan tres, defienden cuatro, se meten cinco, seis para defender, va jugando Lucas Río, juega contra el medio, viene para Militello, Militello para Nahuel Río, Nahuel Río por fuera, tocó para Casco, Casco otra vez por la misma raya, ahora descargando con Crigo, la quiere Fratini, marca, barre en el fondo Fratini, saca, rechaza por puntazo Cano, se viene con la pelota contra el medio Nahuel Ríos, sin fracciones, tiro libre para Cañuela. Canchitas de fútbol Los Amigos, pasto sintético y al aire libre. Tenemos potrero, buffet y espacio para el tercer tiempo. Además realizamos las mejores pizzas y empanadas. Calle del Carmen al 2600. Para turnos o delivery comunicate al 55 62 48. Canchita Los Amigos. Templanza, Romero. Mucha tensión ahí, mucho nerviosismo en este momento. Es cierto que no se desdibuja tampoco el resultado, se mantiene el 0-0, Pilar tiene uno menos, tiene la intención de hacer el gasto y ir a buscarlo un poco más arriba, se desprotege, lógico, atrás, Cañuela lo sabe y quiere explotarlo a eso, pero bueno, hay algunos jugadores cansados, han corrido mucho, hay mucha tensión, mucho nerviosismo en la previa y en lo que se está jugando en esta final, entonces empiezan a aparecer los calambres, que son los enemigos del jugador. Y bueno, en la medida que se vean algunos jugadores tendidos en el piso, uno empieza a pensar en el banco de relevos. Se sigue moviendo, lo veo a Kruger, lo veo a Ojeda, lo veo a Mendoza, a Ottaviani y bueno, y a Sosa. Veremos si Márquez tiene la intención de cambiar un poco lo que viene haciendo el equipo, teniendo en cuenta algunos nombres del banco, ¿no? Está esperando por ingresar Santiago Sosa contra un costado, está Guerrero recostado sobre la alfombra verde, veremos por dónde viene el cambio, me parece que está dolorido igual, Guerrero está dolorido. Es cierto de que cayó Suárez Costa, cayó el Tano Pasione, Guerrero parecía como que estaba acalambrado, Machione también, y estaba fuerte, Marcos, y es el puesto natural, me parece que se reemplaza. La salida de Guerrero, que es un mediocampista ofensivo, un volante no de tanta marca, pero sí de proyección, recién en el segundo tiempo pudo cumplir con su misión un poco más, y el ingreso de Sosa, que sabemos que tiene buena pegada, buena media distancia, y también buen panorama como para jugar asociado y bien cerquita a Diego Aguirre. ¡Se viene! ¡Controlando! ¡Nahuel Ríos! Juega para Otermín, va presionando Diego Aguirre, cruza la mitad de cancha, sigue el líbero que tiene Real Pilar, Otermín, va para Río, mete de frente Nahuel Guerrero, ahora el que toca es Militello, le deja para Casco, Casco le quiere dar de zurdo y está probado, pero le está Betario, Militello, y está el tiro, tapó el arquero, tapó el gigante. Sorprendente la atajada del arquero, Casco la había estrellado contra el travesaño, la pelota picó un centímetro por fuera de la línea y Vijande para estirarse ya estaba tendido en el suelo, la sacó sobre el primer palo, Zeta y está, saca Diego Aguirre, la lateral será para Real Pilar. Doble salvada de Cañuelas y otra vez Vijande, que no sé cómo hace para ver por debajo de las piernas de un compañero, bueno, ahí metió el manotazo. casi arrastrándose contra el caño izquierdo, fijando salva Cañuelas. En el tiro anterior, el travesaño dijo que no, volvió la pelota a la cancha, la dejó viva a la pelota, y después fijando, mirando por abajo de las piernas de su propio compañero, como para prender la cachetada y sacar la pelota, era gol otra vez, y ahí Vizcande estuvo presente. Se viene, pisando y mostrando, centra y está Sánchez de León, la baja Militello, saca espejo, salimos, sobre la mitad de cancha buscando Diego Aguirre, la quiere Fermín, amagó que iba a darle con la cabeza, salida con el pecho y arranca, otra vez el zaguero central, se vino Fermín, va contra el medio, busca Carlos Aguirre, peinaba por ahí Militello, puntazo de Carlos Aguirre, lateral, será ahora para Real Pilar, ingresó el número 14, Gastón Ríos. Así es, a la cancha Gastón Ríos con la número 14. Se fue Crosti Quinteros con la número 10, aparentemente acusando dolencia en la parte posterior de su muslo izquierdo. Salida de Fermín, tiene que hacerlo ya Cañuelas, el gol. Sí, porque bueno, esto levanta también el ánimo de Real Pilar, que sigue teniendo la pelota y las acciones de peligro. Viene Casco, saca pasiones, cómo se proyecta en ataque Casco, ya acaba de pegar un tiro en el travesaño. Qué remate que sacó Casco, la tira que hicieron, raza final otra vez Casco en escena, centra y está iba por la cabeza de Militero, ya fue el área, la agarra el Río, pegaba en el peso de Pasione, va otra vez Pasione, saca Caño, sobre la mitad de casa le cascotea el rancho, Cañuelas en la ciudad desorientado, está medio en el fondo, va presionando Diego Aguirre, la deja en los pies del arquero Sultani, por un momento se equivoca el arquero, le dejó mano a mano al delantero, va para Oscar Mili, otro por fuera, viene para Casco y está tendido en el suelo Aguirre, ir Vijande, se tiene que reacomodar ya Cañuelas en el fondo porque está en el borde de que lo vacune. Sí, respira un poco, toma aire, toman agua algunos, Cañuelas descansa con Vijande y Carlos Aguirre dentro del área tendidos en el piso, el esfuerzo fue extremo, ¿no? Más que nada el de Vijande, después de este pelotazo que devuelve el travesaño de Casco desde afuera del área, que pedía ángulo la pelota, de zurda, Vijande miraba. A la vuelta estuvo muy atento el uno porque, reitero, miraba por encima de las piernas o por debajo de las piernas de sus compañeros como para meter el manotazo en el rebote, porque en el rebote también estaba el gol. Y Vijande ahí, parado, bien presentado, el arquero de Cañuelas. Pero sin duda que Real Pilar lo peloteó a Cañuelas, no lo puede marcar por ahora, por el travesaño y por Vijande también, que es una de las figuras de la tarde. Ha tenido dos intervenciones que son clave, Vijande. Y ahora lo asisten porque está un tanto dolorido el guardametas del equipo tambero. 22 tenemos, segundo tiempo, Real Pilar y Cañuelas. Cañuelas y Real Pilar, la final por el ascenso a la B Metropolitana. Empatan 0-0. Está desde los 35 del primer tiempo Real Pilar con 10 jugadores. No cuenta con su número 10, con Chambi. Y Real Pilar acaba de tener una ráfaga de ataques letales para el arco de Cañuelas con una gran respuesta de Vijande previo a que el propio Casco estrese un remate contra el travesaño que se colgaba por el ángulo superior izquierdo. Está recibiendo atención médica el arquero y afuera del campo Carlos Aguirre. Va a tenerse que venir cambio. Bueno, en caso de Aguirre lo tenemos a Mendoza, ¿no? Sí, Aguirre acusa un dolor en el gemelo izquierdo, por lo que vi que trabajaba el médico Matreló allí. Es un dolor lumbar el de Vijande, eso preocupa también, porque bueno, en la estirada quizás hizo un esfuerzo que le está marcando ahora la tendencia de ese dolor que tiene el uno. La Seba Sánchez León recibe Militello, descargó para el control de Lucas Ríos, este siempre en puesto de enganche sobre el medio, saca cara de cabeza, Trejo ahora para la devolución, otra vez Lucas Ríos se distribuye por todo el campo, siempre la encuentra el 8, va para Lucas Ríos, otra vez juega por el medio, viene para Sánchez de León, media luna del área, cucharita para contrarraya final, aparezca Crego, se viene Crego, el árbitro sanciona que no se había ido, toca Crego, de Crego para Sánchez de León, espera por sacar su arescota, puntazo de Cano, se tiene que sacar más Diego Aguirre porque no la puede encontrar ahí, vuelve para Lucas Ríos, está desplegado, Cañuelas atrincherado contra su área, la controla para Pérez, Pérez se maló contra el medio, le queda Gastón Ríos, espera por recuperar Fratini, ahora sí, Fratini adelante, tiene a 5 jugadores, saca un bochazo largo sin mirar, será lateral ahora para Real Pilar, desde el primer cuarto, necesita un jugador desequilibrante en ataque, que le dé otra cosa. Sí, porque tiene un imán, el negro Ríos de Pilar tiene un imán, y todas las pelotas le caen a él y distribuye muy bien. Abre la cancha para un lado, para el otro, y marca supremacía. A pesar de tener un hombre menos, marca supremacía Real Pilar en el juego ahora. por eso está desesperado por ingresar Carlos Aguirre, que ahí volvió. Sánchez de León para su homónimo y su compañero. Viene para Sosa, la tira por un lado, la busca por el otro, explota en velocidad. Sosa carretea, se tira, remarca. No permite, llegó a tiempo, pegaba el Sosa. Será el lateral para Real Pilar. Cipresi Helados, sabores al agua y a la crema, de elaboración artesanal, postres y cafetería. Haz tu pedido al 43 17 11 o personalmente en Avenida Libertad, esquina Antártida, Argentina. Cipresi Helados, el verdadero gusto de tu felicidad. Centro de Pérez, ahí está, primer palo, buscamos sacar Mancheri, quedó muerta. Militrillo, Sancho de León, la pelota Peluco por la cara externa del arco. Fijate, se había tirado, alcanzó a meter el manotazo, pero ya estaba fuera el balón. Es la tercera con la cual se salva y era gol, créanme, de Real Pilar. El arquero ahora protesta un golpe contra el palo, ya empieza a entrar en este tipo de maniobras, Cañuelas. Con jugadores lesionados, le cascotean el rancho, lo tienen arrinconado contra Tambero, no puede salir contra la esquina. No logra tener claridad en la salida, está como acorralado el equipo dentro de su propia área. Aquí fue medio displicente a la hora de sacarla. Nadie tomaba la responsabilidad de decir, bueno, la reviento, la saco yo, y quedó ahí bollando. Militello le pegó con el borde externo del pie derecho, la pelota fue haciendo una comba hacia afuera, por suerte para Vijande, que volaba para cerrar el caño izquierdo, pero era muy peligrosa la jugada, porque casi desde el vértice, desde afuera del área chica, pero adentro del área grande, Militello ponía en riesgo otra vez el arco de Cañuelas. Tendido quedó Machiones y Marnoví. Pero bueno, ya viene acusando alguna dolencia bastante grave. Algunos de sus compañeros pedían el cambio. Por eso me parece que se va a venir, no sé si no se va a venir Mendoza y alguien del fondo va a jugar al medio. Pero bueno, ya te voy a confirmar en un ratito. ¿Pidieron el cambio? Sí, lo pidieron. Pero no va a ser un cambio de mediocampista por mediocampista. Se viene el chamaco Mendoza, me parece. La salida entonces de Marco Machione. Marco Machione del Orido, camilla ahí a un costado, entiendo de que muy acalambrado, se prepara con la 13 para venirse ya para el terreno, Mendoza en Cañuelas. Mendoza se vendrá, Cañuelas continúa apostando el juego defensivo y aguantar el resultado. Sí, hay que ver qué enroque va a hacer, quién va a sacar de la línea de fondo, o de la línea de 4, o si pondrá línea de 5. Pero va a reacomodar todo, va a reacomodar un poco los nombres, porque tiene dos jugadores para un mismo puesto, si no. Se queda corto Vijande, peinaba Suárez Costa, la buscaba Sosa, va a cerrar los Faciones, a Militello, va Faciones contra Militello, Militello la empuja de atrás a Faciones, por eso sin fracciones, tiro libre por Cañuelas. Mendoza, Aguirre, el Tano Faciones y Suárez Costa quedan abajo, Tano pasa a la mitad de la cancha. Y ahí vemos el enroque que se da entre los del fondo y los del medio con la salida del número 7 Machione. Es Cano que pasa ahora a la línea media, entiendo de que también buscando que se proyecte el número 4, que no es negado para eso, y que pueda hacer una compañía o una salida por el andarivel derecho que Cañuelas está necesitando y bastante. A levantar Pasiones, 30 tenemos, segundo tiempo, buscaba Sosa, saca Pérez de cabeza, otra vez para Germán Mendoza, por el medio para Fratini, golpe con la derecha, la corre Santiago Sosa, lateral será, con las manos lo tomará Pérez, atrás lo hace para Sánchez León, que se fue a jugar como central, arrancando y reconstruyendo el ataque de Real Pilar. Sultani para Termino otra vez para Sánchez León, el 16, sin ingreso en esta etapa complementaria, se viene Sánchez León, cambio de frente, lo pasa Mendoza a la espalda, Aguirre, jugó para Cano, espera crear Cañuelas de aquel sector, está Ríos en la corta, espera por sacar Cano, pega ahora en Crego, laterales para Cañuelas. Casa Cairo, te espera en la esquina de 9 de Julio y Bransen con materiales para la construcción, pintura, electricidad, grifería y artículos de ferretería. Casa Cairo, lo de Peteto. Guardó el resto de los cambios el técnico, sí, guardó todo, dejó la salida del lateral, muy cambiada a la derecha, con Gastón Ríos como 8, Cano como un 4 con salida, y cierra la línea 4, cuando acallan el ataque baja un Cano. Puede ser Diego Aguirre, mano a mano contra Sultani, el batido por el arquero, tapó el arquero para tirarla contra el tiro de esquina. Corre destacable lo del delantero. En la individual le tiran bochazo largo. Mete cuerpo, gana la posición. Se iba mano a mano contra Sultán, que estaba incómodo. Demasiado afuera estaba para poder rematar recto al arco. Pero probó igual, la pelota se colgaba sobre el ángulo superior derecho. El arquero metió el cachetazo, corre para Cañuela de la izquierda. La buena de Diego Aguirre, vos sabés que la agarró un poco arriba. Le puso la puntita nada más, por eso se la complicó, pero no tanto a Sultani, que metió el cachetazo. Pero buena la corrida de Diego Aguirre, iba cerrando contra la línea de fondo y ahí le metió la punta de arriba hacia abajo a la pelota. Fratini, rosca de derecha, se acerca la corta para jugar tres cosas, se va a venir el envío. Se trae de Fratini, quedaba corto, primer palo, rechazan. Y desde afuera está sobre el Cota para volver a cargársela. Aparece Facione que se filtra, ¿eh? Largo envío, viene para Sosa, tampoco llegará Fratini. Sacará de arco Sultani. Encomiendas Cañuelas, envíos a todo el país. Retiros y entregas a domicilio. En Del Carmen 1550 o al 2226-488767. Se viene ahora Sánchez León, va para Sultani, juega por el medio otra vez con Sánchez León, ambos el 6 y el 16, jugando como central en este cano, que se hace el inocente, gesticula que no genera nada, sin fracciones, tiro libre para Real Pilar. Tenemos 30 cumplidos ahora sí del segundo tiempo. Faltan 15 para la B Metropolitana, 5-5, empata Cañuelas con Real Pilar. La pisa, la muestra, Sánchez de León, juega el medio para Nahuel Ríos, paso para Sultani, avanza con la pelota Sultani, vuelve a jugar por fuera ahora para Sánchez de León, que avanza como 3, defiende con 3 jugadores, nada más Real Pilar. Cañuelas tiene un solo delantero, toca atrás para Crego, mete con los pies al frente Ríos, la va buscando Fratini, toca de cuerpo a cuerpo, ya está exhausto. Fratini, el número 8, nada más, se viene con la pelota. Casco para Sánchez de León, la tiene sobre la mitad de cancha Real Pilar, se moviliza el resto de los jugadores de tres cuartos de cancha en adelante, bien replegada atrás está Cañuela, se viene con la pelota Suárez, corta, juega para Fratini, Fratini para el medio, gira, rodea, espera por tocar con Ríos, sigue con la pelota, Fratini espera larga, Santiago Sosa no le entendía que tenía que explotar en velocidad, por eso recupera Pérez de Pérez para el medio, para los pies de Nahuel Ríos, avanza con la pelota Nahuel Ríos, circunferencia central del terreno de juego, toca por fuera para Casco. Se desprende de Marcas y espera, lo sacó a Mendoza a pasear, largo pelotazo para la corrida por parte de Martínez. No alcanzaba Martínez, viene para Río, Río por fuera. Juega ahora para los pies de Santiago Sosa, toca para Fratini, deja para Santiago Sosa atrás para los pies de Suárez Costa con Trejo para Mendoza se cierra contra el medio, ahora para Caño, por el medio la vuelve a solicitar Mendoza, vuelve otra vez a descargar con Mendoza como doble 5 con Fratini, sobre la mitad de cancha de Fratini para Sosa de mano a mano contra Pérez, arma Cañuela el ataque, se viene Sosa de Sosa para Fratini, está bien parado Real Pilar en el fondo, espera por cerrar Pérez, lo va a presionar Sosa, ahora va para Sánchez de León levantando el lateral, será para Cañuela, entre la mitad de casi los tres cuartos se le escapó el tapero. Tenemos 32 del segundo tiempo, hubo un cambio en Real Pilar, el ingreso del número 17. Así es, a la cancha, bueno, salió Otervín, así que el cambio es significativo, por eso recién veíamos todo el corrimiento que hizo el técnico de Real Pilar de abajo hacia arriba. A la cancha Martínez con la 17, afuera el 2, Otervín. Sacará con las manos, despegará de sus dedos. El balón de Suárez Costa, saca de cabeza Sánchez de León, mete el puntazo arriba, la tira fuera, lateral ahora para Real Pilar, no da pie con bola Cañuela en ataque, se le está costando mucho. Se mete muy atrás, es cierto que tentado por eso de defender la pelota y después ver qué pasa, Real Pilar le mete cambios para llegar con más gente arriba, Cañuela mete cambios como para abroquelarse, es una fortaleza del medio hacia atrás Cañuela. Crigo, afuera para Lucas Ríos, que va de la marca de Trejo y cara centro, me parece que la toca Militero, saque de arco para Villandes. Cañuelas, cerámicos y porcelanatos. La más amplia variedad en cerámicos, pegamentos, juegos de baños, griferías y vanitoris. Más de 20 años de experiencia nos avalan. Ubicarnos en calle del Carmen 1674. Presupuesto sin cargo al 50-65-14. Cañuelas, cerámicos y porcelanatos. 32 del segundo tiempo. Hay una apuesta también de del saque largo de Lizande para Diego Aguirre. Es cierto que si la peina alguien en el camino, mejor. Porque Cañuelas está muy atrás. Entonces por ahí el pelotazo del arquero lo saque un poco al equipo. Sosa se suma, pero de a poquito. Gastón Ríos por la derecha se suma, pero de a poquito. Suárez Costa por la izquierda, Ocano por la derecha, ni a palos. Creo que tienen la premisa de primero defender y después pasar la mitad de la cancha. Por eso es una fortaleza, un fortín del medio hacia atrás Cañuelas, con mucha gente ahora para defender. Pero hay una ilusión de que la alguien la peine y quede para Diego Aguirre arriba. Pero porque Pilar deja dos nada más para marcar. Está buscando Sosa, saca desde el fondo para rechazar Sánchez León. Viene contra el medio para Suárez Costa. Suárez Costa otra vez para Trijo. Trijo quiere enganchar, va para Suárez Costa, viene para Santiago Sosa. Está en puesto de Will Zurdo. Santiago Sosa va a tirar el centro, centra y está, se le cierra el arquero. Segundo palo la boca Cano. Pica en especie de casco, tira esquina. Es córner para Cañuelas, 35 el segundo tiempo. Diego Aguirre va a cabecear lo que le tiren. Acá, en la medida de que Cañuelas pueda vulnerar a Real Pilar por los costados, va a tener más llegada, va a tener más tranquilidad, va a ganar en confianza. Y por qué no tenga el grito de Diego Aguirre. Si no, es muy solitario, pero lo de Real Pilar, jugado por jugado, deja dos nada más para la marca. Y bueno, Diego Aguirre sabemos que de arriba va y muy bien. Quizás la pelota parada venga a solucionar algunos problemas que Cañuelas tiene con pelota en movimiento. ¡Me va a dar Sosa de zurda! ¡Centro y está! ¡Cano por allá! ¡No llegaba a Pasiones para empujarla! ¡No llegaba a Pasiones para empujarla! ¡Un pique de violencia lo terminó matando para poder depositar el balón en el fondo del arco! ¡Vuelve el arquero! ¡Vuelve a soltar y falta 10! Está arrascado desde la derecha, pero con izquierda, con la zurda, que se fue cerrando. Ni Mendoza, ni Cano, ni Diego Aguirre, ni Faciones llegaron a conectar. Lucas Ríos por derecha, pegó en Suárez Costa, se va por línea final, tira esquina, corner para Pilar desde la derecha. Para darle Lucas Ríos, tenemos pasado los 35, llegando a los 36 del segundo tiempo, faltan 9 patas. Cayó en la Ciudad Pilar 0-0, centro de Lucas Ríos, primer palo, rechaza Diego Aguirre. La agarra Santiago Sosa, que viene contraataque. Va para Frotini, Frotini esperando a Santiago Sosa, si lo tiró, se explota, velocidad puede ser. Se va Santiago Sosa de cuarto a cuarto contra Nahuel Ríos. Ahí está, le gana Nahuel Ríos, se le pone el cuerpo y es infracción del pibe de Cañuelas. Contra el volante, juega contra el medio, ahora que avanza el casco. Casco, tocó para Lucas Ríos, saca Suárez Costa, la mata con el pecho Frotini. Frotini para Santiago Sosa, se viene Santiago Sosa, si le encara Sánchez León, puede ser. Dejó para Diego Aguirre, se le termina escurriendo a Diego Aguirre, va para los pies. Y el dominio de Crego, Crego por fuera, va para Martínez, sale presionando a Mendoza como cuatro, cambio de frente por el otro costado, Lucas Ríos no estaba fuera de juego, balón contra Negro, estamos ubicando, saca Sanciones, es que completa Trejo, va por derecha, le queda Pérez, Pérez sobre el puesto de win derecho, tira al centro, segundo palo, peina Sanciones, se abre por el otro costado, ahora Casco para volver a cargarla, tira al centro, pega Mendoza. Y ahora arranca el contraataque, va para arriba, de arriba para Sosa, siempre para Sosa, porque vaya a velocidad, porque prima de velocidad, Sosa, el platino más, va Sosa, la tira por un lado, otra por el otro, otra vez la deja Sánchez de León, cierra, marca, barre, el segundo zaguero central, Sánchez de León, va para Lucas Ríos, que si se la caiza, dando a Sosa, Sosa tiene que explotar en velocidad, para eso se la dan. Sí, pero se la dan y se alejan todos, y Aguirre le queda muy lejos, entonces tiene que venir alguien, un auxilio de atrás como para que esté cerquita de Sosa y pueda jugar. Si no es, así como sale rápido, vuelve rápido la pelota. Y no la tiene que manejar más el Negro Ríos de Pilar. Porque si la maneja el Negro Ríos de Pilar, se puede armar un zaparrancho. Falta poco, no hay que cometer errores. Cañuelas tiene que ser inteligente, tiene que ser pensante. Si se la dan a Sosa, tiene que ir alguien de auxilio, cerquita, como para jugarla cortita. El resultado que tiene hasta ahora le sirve, no se tiene que desesperar. Si se tiene que desesperar es el rival, es Pilar, que tiene que sí o sí ganar. Escúchame, está saliendo el sol. Está saliendo el sol. En el epílogo del encuentro, Febo comienza a asomar sus rayos. Una modificación, termina sacando a Ríos. Lo saca a Ríos, pues nada más. Nada más, pero esto le viene bien a Cañuelas porque era el único que manejaba la pelota y que tenía un panorama. Lo tiene que celebrar, no sé si como un gol, pero que haya salido el 8 Ríos, ingresó con la número 15, nada. Pero yo creo que fue mejor que Ríos. Ríos manejó todo el partido. Pilar ahora se viene por la heroica de meter todos los cambios ahora para mandarlos todos arriba porque falta muy poco, Manu. Y Cañuelas muere con lo que tiene, porque los suplentes se sentaron y tiene dos cambios más. Aguirre, largo para Diego Aguirre, el arquero Sultani, el arquero, el portero se le voy apenas al balón en la altura. Salida rápida que espera, tenemos 39, asoman los 40 del segundo tiempo. Falta un poquitito más de 5 para que se cumpla el tiempo reglamentario. Pega por fuera, va para Sánchez de León, arranca este como puesto de 4, cruza el Ecuador del terreno de juego, ataque al Real Pilar. Sánchez de León, largo envío, Faciones saca en la línea que marca el metro y fuera del área, la busca Gastón Ríos, va para el medio para Nahuel Ríos, ahora tocando para Casco, Casco para los pies de Nava, primero para Sánchez de León. Ojo, también hay que tener cuidado con Martínez y Militello, que mostraron sí, gran nivel, tal cual. El partido anterior va para Nahuel Ríos, aquí entra en escena Martínez, Martínez para Nava, recupera Fratini, si van a jugar el bochazo largo para Diego Aguirre, no puede, todas el 9. Diego Aguirre se la baja sola, ahora acompáñenlo. Diego Aguirre contra la derecha, la tira larga por un lado, la otra por el otro, está exhausto. Está exhausto, no puede más. Es que pasa lo que decíamos recién, el pelotazo para Aguirre quiso todo el desgaste, lo va a terminar fundiendo. Lo mismo pasa con Sosa, es cierto, Sosa entró después, en el segundo tiempo, pero le dan la pelota y nadie se queda cerquita como para hacer el 2-1. Entonces los terminás fundiendo a los dos que tenés arriba, porque no hay más, todos los demás están en medio hacia atrás. Se fue el 5 en Pilar, ingresó el 14, agotó modificaciones. Así es, visitante. Puesto natural de volante central, a la cancha Celín con la 14, que fue el número 5 Nahuel Ríos. Se viene ahora Pérez, Sánchez de León, avanza con la pelota Sánchez de León, tenemos 40 cumplidos, asoman los 41 segundos tiempo, la pelea Nava de Venezuela sin fracción, retención por parte del jugador del equipo Monarca, tiro libre para Cañuelas, en el puesto geográfico donde juega el 5, en puesto defensivo, en sitio defensivo, Aguirre para levantar, juega por fuera, mueve el balón Suárez Costa, se viene con la pelota Suárez Costa, avanza por el andarivel izquierdo, toca contra el medio para Fratini, Fratini para Sosa, de Sosa para Suárez Costa, Suárez Costa nuevamente clava el freno, espera que Sosa vaya, Sosa de cuerpo a cuerpo, sigue Suárez Costa, se la puede dejar a Sosa, si tira el centro puede ser, Sosa contra el rezo final, levántelo nomás, centro primero cuál es la que era el arquero, la que era Sultani, estamos 5-0, Cañuelas y Real Pilar, resta 3 minutos por jugar, ha llegado al final del encuentro, todavía no adicionaron, va por fuera con Casco, ahora por mano izquierda que ataca Pilar sobre la mitad de cancha, iba para Crego, tocó contra el medio, controla Celín, juega el cambio de frente, recibe Suárez Costa, otra vez para Santiago Sosa, defiende el 4, atacan 3, Santiago Sosa, le espera demasiado a frente de León para encararlo, Fratini toca otra vez, vuelve para Suárez Costa, se frena Suárez Costa, largo envío, es que Sosa está desconectado del partido, es difícil, quiere ganar en tranquilidad y lo lleva al ímpetu de tenerla y se confía. Me parece que ahí lo que pasó recién tiene que repetirse, la triangulación, no matarse a pelotazos entre ellos. Para Pérez, sacará el arquero, sacará el grande. Es difícil entrar a un partido así, ¿eh? Sí, es difícil. Es difícil, ¿eh? Porque también está la situación de por medio, de que a Cañuelas todavía le sigue conveniendo esto de tener la pelota. Entonces, entró Sosa para abastecer a Aguirre o para tener la pelota. Entra una encrucijada. Lo lleva también el ámbito que se está dando en el alrededor, ¿no? También del estadio, porque se sabe que los minutos pasan, se clavan las agujas del reloj como la presión para el rival, pero Cañuelas tiene lo suyo y no se quiere desproteger, no quiere dejar nada al azar hasta lo último. Se iluminó el estadio por el sol, va para Nava, Nava por fuera, juega contra el medio, es ahora, faltan 120 segundos para que se llegue a 45 del segundo tiempo, va para Nava, presiona Fratini, juega para Sánchez de León, otra vez contra el medio para el dominio, de salir para Nava, por fuera la va pidiendo, Casco marca, Barre Mendoza se tira también Ríos, se va a ir por el costado, laterales para que Cañuelas en su campo. Maderera El Paraíso. Tirantes, machimbres, roveroid y aislante para techos. Chapas de policarbonato. Productos de curación y mantenimiento. Tenemos maderas para la construcción. República Oriental del Uruguay, esquina 25 de Mayo. Consultas y asesoramiento al 62-95-63. Maderera El Paraíso. En cualquier momento levantan el cartel lumínico para contar cuánto adicionan directamente al partido. Estamos en el segundo tiempo, empata Cañuelas y Pinar 0-0. Con este resultado Cañuelas se va para la Metropolitana. Militeiro salta de cabeza, Vijande, no hay foul. Está tendido en el suelo Facione, la tiene el arquero, la tiene Vijande. Espera todo el momento del mundo para retenerla, recostarse sobre el césped, solicita atención médica Facione. Y después esta te pasa factura, Erró el negro Aguirre en el cálculo. Salió el Tano Facione como un tren. Dijo, bueno, si me va a pasar por arriba, que me pase. Pero la pelota siguió su curso hasta las manos de Vijande y el Tano quedó ahí en el camino, porque el jugador de Real Pilar lo pasó literalmente por arriba. 44 y medio del segundo tiempo. Cañuelas y Real Pilar y buscando 0-0. Con este resultado, Cañuelas se va para la B Metropolitana. En los aledaños del estadio hay un movimiento, Romero. Sí, eso lo siente el jugador, vos sabés. Yo recién por eso te decía de lo de Sosa. Sosa internamente sabe que tiene que cuidar la pelota, sabe que también entró para abastecer a Aguirre y a veces entra en la encrucijada. Corro, no corro, la toco cortita, la guardo, me la llevo a casa, ¿qué hago con la pelota? Quema un poquitito la situación, pero bueno, es lógico lo que se vive, lo que se está poniendo en juego en estos últimos minutos, y Cañuelas lo sabe, está ahí a pasitos. A Pilarles le va a faltar un poco más, porque no hizo el gol de diferencia que esperaba o que pensaba. Pero bueno, Cañuelas está cada vez más cerca, en tiempo y en el espacio. 45 segundo tiempo, levantó el cartel lumínico, imposible ver cuánto adicionó, créanme, imposible ver, va a sacar Vijande, se sigue nomás, ya pasamos los 45 cumplidos, calculamos que habrá adicionado 4, 5 más, saca Mendoza. Lo único que sé que a Márquez no le gustó porque le dijo algo, lo tenía ahí al lado, pero el sol a mí no me dejó ver. No lo vio nadie, quedá tranquilo que por los gestos no lo vio nadie en la tribuna. Bueno. Moviendo Sánchez de Dios, por fuera la pide Pérez, quedate tranquilo, bancado, van a 4, y el festejo que se viene, el jolgorio que se arma en la ciudad, va por fuera Martínez, Rosa final, espera por tirar el centro, centro para Martínez, la encuentra Suárez Costa, la pide Fratini, otra vez, bochazo de Suárez Costa, la va a buscar Diego Aguirre, la mata con el pecho, estaba corriendo por ahí Sánchez de León, sigue Sánchez de León, tocó para los pies del otro, Sánchez de León, juega para el 16, viene para Martínez, va Trejo desde atrás, recupera Manuel Trejo, va, remarca, no hay infracción, sigue metiendo Manuel Trejo, con la pelota, capitán de Cañuelas, es infracción, es tiro libre para Zapata. Trejo recupera la pelota, una de las pelotas más importantes del partido, recupera Trejo. Manu, y te lo hacen saber, sus compañeros, él también lo sabe, internamente sabe que recuperó la pelota crucial, más allá de lo que dio el árbitro. Trejo recupera una pelota, le da descanso al equipo, le da tranquilidad mental y lo saca del fondo. Ya saben lo que es esto, la tribuna, nadie sabe cuánto adicionó porque levantó, lo bajó enseguida. Nueve, Sánchez de León devuelve, busca Mendoza, va por el medio para Militello, sale, funciona a presionar, Marque Trejo, sale la mitad de cancha, la continúa teniendo Real Pilar, viene para Celín, por fuera juega para Nava, la controla Nava sobre la izquierda, se va acercando cada vez más al arco de Real Pilar, busca la cucharita, la corre Cano de atrás, exhausto, busca recuperar, recupera Cano, se viene con la pelota, le cubre infracción, y Pau, tiro libre para Real Pilar sobre la mitad de cancha, la pregunta para Cano. No, para mí tampoco, para mí va la pelota, es cierto que se la saca, se la estirpa de atrás Cano, pero dice el árbitro que él con el gesto le dice, vuelvo atrás, antes fue falta antes, en la salida de la jugada. Pero bueno, Real Pilar tiene una jugada de pelota parada tremenda en el final. Tío Libre, balón detenido para Real Pilar, 47 del segundo tiempo. Van a levantar de la izquierda y están empatando 0-0 con este resultado. Cañuelas a la de Metro, primero el tiro libre de Real Pilar, son los últimos que le quedan del partido. Centro, ahí está, van a buscar el cabezazo, busca sacar de cabeza a Mendoza, va peleando Santiago Sosa, Suárez Costa, la tira para Sosa, largue, se corre, muchacho para Aguirre, puede ser, y se va Santiago Sosa, mano a mano, ataca todo, 7-1, se viene con la pelota, Santiago Sosa, por medio, Diego Aguirre, mano a mano contra la arquera, ahí está, Santiago Sosa la pinchó, atención, no pudo, saca rechazo, la pelota queda sobre la mitad de cancha, está dubitativo, le queda para Cano, Cano por fuera para Ríos, Ríos esperando por tirar el centro, tocó para Cano, de Cano para Ríos, puede ser, tocar contra el medio para Aguirre, Ríos ahí está, Fultani, Fultani se la quedó el arquero, salida por fuera, va para Martínez, ahora el contraataque, es para Real Pilar, el objeto que Gonzalo Márquez de Cubuelva, va para Martínez, Martínez para nada, nada sobre la mitad de cancha, tocó para Celín, Celín esperando el momento exacto para descargar, juega para Casco, Casco por fuera, ahora toca para Crega, ataca Real Pilar de Bar entre 12, Lina contra Cano, salida para Fratini, la tiene Cañuela, tenemos 48, vamos a llegar a los 49, segundo tiempo, aqueja el golpe, Fratini, la mitad de cancha, por mal pase que le trae ganando atrás a Fultani, ahí represionando, se va a terminar el dos jugadores de caída metida en el suelo, Fratini, y Fresno delirante este final. Sí, Fratini acalambrado, dolorido. El Colo Vinci también para la jugada. Es cierto que le mata el ritmo acá. Estaba en la pinchada de Sosa, estaba el gol. En la pinchada de Sosa hubiera pase a Diego Aguirre como para que culmine. Por eso se lamenta Márquez, porque a la jugada de la vuelta colectiva, la de Gastón Ríos y Cano, también podía haber terminado en la cabeza de Diego Aguirre. Bueno, baja todas las persianas, más allá de lo dolorido y lo acalambrado que está Fratini, importante fue Fratini hoy, más corriendo que haciendo, pero hoy había que correr, era un partido para correr, pues está acalambrado y le mata el ritmo al partido en el final. Esto también desconcierta un poco y deja de lado las ilusiones de Real Pilar en este momento del partido. Es importante que Cañuelas termine con la cabeza fría, siga siendo pensante y haciendo lo que más le conviene. Tenía el final épico. Sosa por la izquierda, el tío está, Diego Aguirre, lo siento, está inmortalizado. Tal cual. Por el despilfarro de esa jugada. Será reposición del juego sobre la mitad de cancha. Lo sacaron para ti de camisa. Tenemos 50 del segundo tiempo. Manu, vos sabés que, aparte, yo cuando hace la última corrida, el último empujón que le da la pelota a Sosa, yo digo, saca un latigazo cruzado, porque lo ha hecho. Y no, después la termina pinchando y termina rebotando en el arquero. Va buscando Suárez, Costa quería Martínez, viene para Diego Aguirre, Diego Aguirre para meter el puntazo y sacarle. Si la saca Diego Aguirre, que es el delantero desde el fondo, no había nadie para recibir. Va para Sultani, Sultani para Sosa, de León, toque corto, recibe Nava, Nava esperando por su vida, se viene, va Real Pilar atacando con Casco, Sosa segundo, Ríos para Cano, Cano se termina perdiendo esa trinchera en el fondo, Cañuela se espera por volver Fratini, que es el que va a recuperar, no, está tendido en el suelo Fratini nuevamente, no juega para los pies de Celín, Celín ahí está, probó de afuera por arriba del alambrado, por arriba del alambrado, va a sacar Vizande, se enloquece la gente, ya tenemos 51 del segundo tiempo. Y el arquero le protesta de cuando lo termina. Claro, vuelve Fratini, recontra calambrado el colo, trata de ubicarse en la mitad de la cancha, pero no puede estar ni de pie. Ha hecho un esfuerzo grande el equipo. Termina muy atrás, termina quizás no tan bien parado de lo futbolístico, pero eso ya no importa. Está terminando 0-0 y por ahora es el que sube, señores. Se va a ir el saque de Aguirre. Saca Aguirre. La va a buscar Diego Aguirre, el delantero. Aguanta marca. Va para Santiago Sosa. Iba a traer para Diego Aguirre. No lo termina más el árbitro, Se la lleva, creo. Párenlo, creo, porque se lanza para el ataque. Iba para Martínez. Martínez mano a mano contra Suárez Costa. Va y la traga. Ahora volvió Santiago Sosa. Santiago Sosa la tiene. Juega para Suárez Costa y para adelante nomás. La saca Suárez Costa contra Diego Aguirre. Le gana primero Sánchez de León. Cano esperando, vienen de atrás, la mete Careaga y ahora la salida rápida, creo, perdón, y la salida rápida termina siendo por izquierda de Santiago Sosa, se viene con la pelota Santiago Sosa, para mano contra Sánchez de León, el número más que cobra el árbitro. Ahora que se la cobra el lateral, se le termina haciendo a Santiago Sosa, lo hace finalmente, tenemos 53 segundos de tiempo, Más, agarró el cartelito de nuevo. No se animó a mostrarlo en todo hoy. Agarró el cartelito de nuevo. ¿Qué va a adicionar más? ¡Trejo! ¿O te está haciendo visera con Trejo, el cartelito? ¡Trejo! Corrida maratónica por el medio de Aguirre. ¡Trejo, Trejo, Trejo, Trejo! ¡Trejo está probó! ¡Pegó! ¡Pegó el nada! ¡Tiro de esquina! ¡Es corre para Cañuelas! Y al final lo bató otra vez. Lo terminó bajando. Sí, pero estamos cerca de la hora del segundo tiempo. Ahora, hay un... Descubrimos que en esta final hay un tercer tiempo. Porque levantó otra vez el cartel y nadie puede hacer nada. Bueno, se venía Trejo ya, lo que faltaba, ¿no? Emanuel Trejo pisando un gol rival y casi derribando a un jugador de un pelotazo. Tiene un córner Cañuelas ahora, no sé si tirarla, Para mí no la tiraría, la cuidaría la pelota, como si fuera oro. Frotilli, aguanta, Frotilli apenaba. Pegado otra vez y nada, vuelve a partir de aquí, es córner para Cañuelas. Es córner para Cañuelas. Tiene afuera el córner con Frotilli que aguanta marca. La va a mover Sosa para Frotilli. Para Pini, está segundo, nomás carga la grave de los laterales para Real Pilar en línea de fondo. Dese vuelta Sosa, dese vuelta Cañera, tiene que volver ahora. Casi va a crear el jugador Cuevo. Ya traba Diego Aguirre, recupera sin infracciones lo que cobra el árbitro. Que sigue libre para Real Pilar, no tiene a Diego Aguirre y a Manuel Trejo adelante. Para Pini no le permite hacer el tiro libre. Cuevo espera por moverla. Uno va para seguir, uno más. Ahí tiene uno más que el árbitro. Va jugando, pero ya vamos 55 de segundo tiempo. Va Mendoza, marca, barre, saque de arco. Es para Vicente, tenemos 55 de segundo tiempo. Bueno, Romero, recién a mí me llama la atención de que, bueno, los jugadores están en otra cosa. La cabeza está como volada ahora. En este momento no se puede razonar. Pero me llama la atención de que ningún jugador se acerca así para le diga: Flaco, ¿hasta cuándo vas a jugar? Bueno, nadie se lo dijo, entonces Atita dice, ahora vamos uno más. Aguirre levanta, Diego Aguirre para buscar, espera el pitazo final, Diego Aguirre, pelotazo largo, pero no lo termina mal. ¡Señoras y señores! ¡Cañuelas segunda B Metropolitana! ¡Cañuelas segunda B Metropolitana! ¡Cañuelas segunda B Metropolitana, señores! ¡Y perdón! ¡Los sentimientos a veces terminan acaparando todo y el llanto! ¡Es lo que hace lo más profundo del relator! ¡Cañuelas segunda B Metropolitana, señores! ¡Cañuelas está en esa categoría que se volvió inalcanzable! ¡Y sé que aquellos que siguen la transmisión te conocen la voz de mía, de Romero! ¡Comprende que no es mi voz natural! ¡Se me quebró! ¡Se me quebró como se me quebró usted! ¡Cañuelas C de la B Metropolitana! ¡Cañuelas escribe un viernes inmortalizado con B! ¡De B Metro! ¡Cañuelas está en la B Metropolitana! ¡Cañuelas empató 0-0! ¡A Cañuelas no le hicieron ningún gol! Pero Cañuelas tampoco convenció, pero ¿qué importa? ¿Pero qué importa? Escuchame, Real Pilar mantiene su invicto, pero ¿qué importa? Cañuelas es de la B Metropolitana, Cañuelas es de otra categoría, Cañuelas abandona la C, y equipos que tuvieron trazo en primera Los Andes, Nueva Chicago, ¿cómo les va? Bienvenido, a Cañuelas los recibimos. Equipos que tienen otro aire, Cañuelas está en la jerarquía de ellos, Cañuelas estará compitiendo contra ellos, el llanto se quiebra, no solamente los jugadores, discúlpenme, ha dicho alguna que otra vez el relator, pero los sentimientos esa vez terminan ganando al profesionalismo y a las formalidades, que Real Pilar se va con la cabeza arriba, y créanme, en estas circunstancias es necesario reconocer al rival también, que fue un rival de jerarquía, que llevó un partido adelante de altísimo nivel, que le jugó a Cañuelas, quizás hasta incluso en algunos sectores muy superior, pero Cañuelas se lo quedó con el empate Cañuelas es de B Metropolitana, Romero. Sí, es difícil transmitir la emoción a veces, ¿no? Pero bueno, es algo que no se da todos los días. Tomemos un recreo como para que se desate. Recién veía algunos vitalicios, algunos históricos que se le escapaban lágrimas, como acá algunos compañeros, y son producto de la alegría, créannos. En estos momentos tan difíciles que estamos viviendo sanitariamente a nivel mundial, bueno, el tema de que se te escape una lágrima de alegría creo que está bien. Con la cabeza alta para Real Pilar está bien, porque dejó todo el equipo con uno menos, con la cuestión de Chambi deportivamente lo jugó igual y se fue aplaudido el equipo de Pilar, lo bien que hace, ojalá en el segundo ascenso a la U Metropolitana también lo pueda encontrar Real Pilar. Se lo merece, una institución nueva, pero que hace las cosas seriamente. Cañuelas, con sus 110 años de historia puesta, lleva la voz, señores, la alegría ahora para el pueblo tambero, que forjando también mucho sacrificio, nos había mal acostumbrado la institución a cada cierre de temporada, bueno, estar en una final. Hoy quizás dudó en algún momento, aprovechó el tiempo en otro, y finalmente el partido no valió, que comenzó hasta acá en el resultado. Pero Cañuelas contaba con esos dos resultados a favor, con el empate y con la victoria. Consiguió el empate, 0-0, Real Pilar tendrá que seguir participando y tiene con qué, y Cañuelas con el empate asciende de categoría. Es lo que más buscaba en este último tiempo y es lo que más merecido lo tiene. Así que, toque pueblo tambero, aquí está el nuevo de la vez. Arriba Cañuelas, arriba toda la ciudad, y que la noche no termine nunca. Escuchame esto, escuchá. Son ellos, dejalos a ellos que canten. ¿Cómo dice Romero? Dale campeón, dale campeón. Es cierto que por eso recién trataba de poner un poco en casa lo que cada uno va pensando y lo que le sale y lo que le brota de la emoción que reflejan la familia, los jugadores, los amigos de los jugadores, los jugadores, los dirigentes, el cuerpo técnico y todos los que han forzado esta situación. Y se lo tienen bien merecido. Uno decía que hace un año que Cañuelas salió campeón en Rosario y tenía que esperar para ascender después que alguien ganara el clausura. Llegó la maldita pandemia y el clausura no se terminó jugando. Se hizo el torneo de transición y en el torneo de transición el equipo no anduvo bien. Pero bueno, ya todo eso quedó de lado. Ya todo eso no importa. Importa solamente un solo grito tomado de la mano y que unen hoy al equipo, el gran equipo, la institución, como decíamos hoy en la previa, que está teniendo su reconocimiento. En este empate de Cañuelas, en este ascenso a la UE Metropolitana, hay un reconocimiento para la institución toda, que viene haciendo las cosas bien en el último tiempo y tiene merecido la subida a la B. Yo te cuento que veo a Diego Aguirre, un 9 que le bastaron 7 partidos para demostrar que puede ser el 9 de Cañuelas. Lo veo, entre otros tantos, a Vijande, que llegó como el arquero suplente para Brambati. En una de esas decisiones de el técnico lo puso de titular y Vijande respondió de maneras que a veces parecen antihumanas.